Ha estafado a los estafadores y ha sido un impostor entre impostores. Con solo 20 añitos, Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás, como le ha bautizado el pueblo soberano, se ha hecho pasar por agente del CNI, empleado de Moncloa, asesor del gobierno de Rajoy y hasta testaferro de Felipe VI. Se coló en su coronación y en mil fotos con la plana mayor del PP madrileño, Ana Botella, Esperanza Aguirre, Aznar y también con sindicalistas, políticos, famosos. Fue asesor de Arturo Fernández y no se sabe cuántas cosas más. Todo el mundo le busca. Solo carne cruda ha conseguido hablar con él. Pequeño Nicolás, ¿dónde estás? Hola, hola, Crudo, ¿qué tal? Buenos días. Muy campeón, buenas. ¿Cómo te va la cosa? Estupendamente, bien, bien, aquí ¿y a ti? Andamos. ¿Tú cómo bien, estás? Pues aquí ya estabas. Pues no, te imagínate lo que es la vida de un jefe junior del CNI. Pues nada, que es así equivalente a castor de los jóvenes castores de los Boy Scouts. Pues sin parar de un lado para otro, haciendo cosas, levantando España, en lugar de hacer como tú y como gente... ¿No estás en la universidad, Nicolás? En la universidad. No, hombre, no, yo a la universidad no puedo ir. ¿Por tú qué? No te has enterado que yo he sido trending topic. Ah. Ahora la gente me para, los profesores me dicen que corrija exámenes, me piden cosas para la cátedra. No, yo no puedo ir, no, yo estoy haciendo cosas mucho más importantes. Por ejemplo, esta mañana ¿sí? he estado ahí acompañando a Ángel al juzgado. Ajá, Ángel. El hombre está destrozado. Acebes. Sí, efectivamente, sí. Efectivamente. Está llorando, lo está pasando fatal, porque tú imagínate, un tío, como él dice, que ha hecho tanto por la libertad, sí. Y digo, ya, Ángel, por la libertad digital. Hombre, pero es que. Y está destrozado porque Federico ha pasado de él, César ha pasado de él, Luis Herrero ya no le llama. Claro, si es que te juntas con unas personas, le digo, Ángel, tú te tenías que haber juntado conmigo, que yo te consigo entradas para el Bernabéu, que te puedo llevar a la recepción del Rey, come gratis. Efectivamente. La verdad es que sí. Te juntas con todo el mundo y además sé que no paras y por eso vamos a dejar que sigas con tu apretadísima agenda. Volveremos a conectar contigo a ver con quién andas, Nicolás. Perfecto, lo que tú quieras, yo estoy a tus órdenes, lo que necesites. A mandar, ¿no? ¿Quieres volver a la SER? No, gracias, estoy vale. Bien donde estoy. Perfecto. Vamos a hablar hoy sobre nuevas generaciones, no las del PP, no, pero sí de las nuevas generaciones que a veces suplantan a las viejas. Welcome to carne cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations in... Emitiendo desde los estudios Goody para toda la galaxia. En colaboración con el diario.es. Carne cruda. La República Independiente de ha llegado el momento de la nueva política. Parece imparable. La Asamblea Constituyente de Podemos este fin de semana tuvo ese aire inequívoco de momento fundacional, de fecha histórica, que recogerán los manuales escolares de las próximas décadas. Ahí empezó lo que sea que sustituirá a la transición. Por primera vez, las generaciones nacidas después de Franco son protagonistas políticos de su tiempo en primera y no solo en segunda persona. Si el PSOE tuvo su suresnes, la formación de Pablo Iglesias ha tenido su vista alegre. Es, por cierto, muy simbólico que Podemos ocupase la plaza donde los socialistas tuvieron su último baño de masas con Zapatero. Es inevitable pensar que Podemos es el nuevo PSOE. Es inevitable, entonces, ponerse en guardia para intentar evitar que nos decepcionen como hicieron los exsocialistas. La responsabilidad es inmensa porque la oportunidad de cambiar las cosas es inédita. Y el caso es que este primer congreso de Podemos, que venía a fundar el futuro, tuvo algunos aromas inquietantes de pasado. No es fácil romper con las inercias aprendidas una y mil veces, como esa disposición del espacio tan mitinera, con los líderes siempre en primera fila, siendo el centro de atención. Es verdad que en ningún otro congreso tantos militantes tienen la oportunidad de subir al estrado a defender sus propuestas. Es verdad que los asistentes pudieron hacer sus preguntas a los distintos grupos gracias a modernas herramientas telemáticas. Es verdad también que sus dudas fueron contestadas y escucharon activa y críticamente las respuestas. Pero también es cierto que había una excesiva inclinación ante el líder y que el líder se dejó llevar por ella. Los gestos son importantes, nos delatan más que las palabras y algunos gestos acabaron traicionando, en mi opinión, a Pablo Iglesias. Otro modelo organizativo más horizontal y asambleario le disputa la plaza. Un compañero en el estrado comentó que no necesitan un macho alfa que les guíe sino pensamiento colectivo. Pablo se sintió aludido y contestó que él no lo era, pero lo hizo con autoridad de macho alfa. Obligó al auditorio a no aplaudirle para demostrarle a la casta que saben decir no. Nada más contradictorio. Pedir rebeldía al auditorio al mismo tiempo que lo sometes a tus órdenes. También dijo que era un militante al servicio de Podemos, pero que se quitaría de en medio si su modelo de partido no sale elegido. Bueno, no puedes ponerte a las órdenes y desobedecer a los militantes que te piden que seas su cabeza al mismo tiempo. Esas artimañas son propias de la casta que hay que eliminar. Me decía Santiago Alba que el grupo promotor está en un túnel, sometido a demasiada presión, y que hay que abrir las ventanas para que les entre aire. Muchos queremos que entre aire fresco en esta covacha y precisamente por eso nos alarma cualquier olor a polilla. Precisamente por eso estas palabras no son un portazo, sino una ventana abierta para que corra el viento. Las generaciones más jóvenes han dado el paso al frente para desplazar a las viejas, para sustituirlas, pero espero que no para suplantarlas, no para repetir ni sus ademanes, ni sus modales, ni mucho menos sus conductas. No queremos un pequeño Nicolás, un impostor de 20 años que quiera parecerse tanto a sus mayores que se comporta como ellos. No queremos impostores ni imposturas. Por eso es importante vigilar a los que vienen. Si van a tomar el cielo por asalto, que sea con escalera, para que podamos bajarles si se les sube y para que no nos caigamos de tan alto. Para que no nos la den como nos la pegaron los que están. Espero que no estemos luchando para quitar a la casta y poner otra en su lugar. A través del aire la mentira va, no podemos escucharla ni un minuto más. Vieja rata mentirosa, déjame en paz. El dinero es la guerra de la humanidad, como lobos se devoran en la oscuridad, pero yo sigo disfrutando de mi libertad. De la vieja política, vieja rata mentirosa, como dice el título de este tema, habla el Canijo de Jerez en esta canción de La Lengua Chivata, en la que se ha juntado con un pope de la vieja guardia, el gran Chiquetete. Cuando lo mejor de lo antiguo y de lo nuevo se juntan, saltan chispas, pero de genio. Todos hablarán de ti cuando tengan que escuchar lo que voy a decir. Perro ladrador, que siempre mientes, la ruina te perseguirá en cada esquina negra de esta ciudad y nadie volverá para salvarte. Y una pena oscura en tu sueño te acechará. Tus mentiras te delatan, la mano negra te agarrará. A través del aire la mentira va, no podemos escucharla ni un minuto más. Vieja rata mentirosa, déjame en paz. El dinero es la guerra de la humanidad, como lobos se devoran en la oscuridad, pero yo sigo disfrutando de mi libertad. No te molestes ni en fingir, la gente que ya te conoce habla mal de ti. Nunca voy a hacer más planes contigo. Un hombre con piel de alacrán no se merece el respeto de los demás. Deja de morder al cocodrilo. Pobre bicho contagioso, vete, no te quiero ver. Que cuando ya por fin te vaya, una juerga yo formaré. Una juerga tenemos aquí montada. Cruderri, más tardes, bienvenidas, bienvenidos a la República Independiente de la Radio, una carnicería sonora que abre gracias a la colaboración de sus oyentes. Sin vosotros, lo sabéis, no estaríamos aquí. Sois el aire que nos refresca y nos da la vida. Si tú no eres productor todavía, pero quieres ayudar a mantener encendida esta parrilla de radio, puedes colaborar con nosotros en carnecruda.es. Si quieres hacer un programa de radio, puedes hacerlo en este estudio, desde el que emitimos La República Independiente, los estudios Goodit de Madrid. Y se levanta, primo mío, un problema, hay que arrancarlo de raíz, que los ojitos te los queman y ya no podrás vivir. Si eres hombre, no compres enchufe. En carnecruda.es están todos nuestros contenidos y desde ahí emitimos el mejor equipo de la radio. Roberto Manos Tijeras García hace bailar al sonido. Rocío Gómez pone las palabras de fiesta en sus guiones y produce A Ritmo de Rumba. Ana Alonso da las ideas más frescas y jugosas que os sirve en bandeja. El que os habla, dirige y escribe, Javier Gallego. No podemos escucharle un minuto más. Vieja rata mentirosa, déjame en paz. El dinero es la guerra de la humanidad, como lobos se devoran en la oscuridad, pero yo sigo disfrutando de mi libertad. A través del aire la mentira va. Chiquetete y el Canijo de Jerez liando la parda en esta rumba ácida titulada Vieja Rata Mentirosa, dedicada, claro, a las viejas castas que han engañado al país y ahora desfilan, aunque no todas, por delante de los jueces. La Lengua Chivata se llama este disco de denuncia y fiesta por igual. Bueno, como este programa, que ahora mismo os chiva lo que tenemos en nuestro menú de carne cruda. Hablamos de esa generación nacida después de Franco que pide ser protagonista de su tiempo. Rocío. Sociólogos, filósofos o politólogos como Íñigo Errejón o Juan Ramón Rayo se van a sentar con nosotros para pensar sobre una sociedad que queremos, como hicieron la semana pasada en un congreso de pensadores nacidos después del 75. Y las series de la tele también nos hablan de la realidad. Hoy estrenamos una sección que nos llevará por la actualidad a través de la ficción. Hablemos en serie. También estrenamos la versión radiofónica de la revista de humor, orgullo y satisfacción. Y nos llena de ídem traeros la música en directo de unos chalados que construyen máquinas delirantes, monstruosas, fascinantes para hacer música. Cabo San Roque. Delirante es la historia de nuestro primer invitado. Hoy hablamos de las nuevas generaciones que son protagonistas del presente y también delatamos a los impostores que hay entre ellos. Carne Cruda ha tenido acceso a unos documentos inéditos y sorprendentes que descubren la verdad desconocida de nuestro invitado de hoy, Jordi Évole, y de su programa Salvados. Lo que van a escuchar a continuación desvela que este espacio de La Sexta, que se ha convertido en referente televisivo del periodismo crítico, es, en realidad, un pacto de las élites para controlar a las masas y tenerlas pegadas al televisor cada domingo. El objetivo, no el de Ana Pastor, sino el de esta oscura casta, es mostrarnos un panorama desolador para justificar recortes y ajustes primero y después para presentarse como nuestros salvadores. ¿Por qué creen que el programa se llama Salvados? ¿Eh? ¿Eh? Evidentemente es un guiño para iniciados. Así es, amigos de la nave de las mentiras. Yo he sido el primer sorprendido y decepcionado por este descubrimiento, pero las pruebas no dejan lugar a dudas. Es muy fuerte. Sí, sí. Espeluznante. Si todo resulta que es verdad lo que explicáis, difícil de digerir, sí, sí. En ningún caso jamás me esperaba algo parecido. España vive momentos convulsos que hacen temblar los pilares de su joven democracia. Evidentemente, sí. Tenía clarísimo que había que dar un empujón al sistema democrático, que estaba paralizado y en riesgo. Y por eso entendí que se trataba de algo realmente excepcional. La reunión se alarga varias horas. Tras la sorpresa inicial, los asistentes asumen que el futuro del país depende de lo que se decida en ese encuentro. Y no había otra posibilidad. No, no fue fácil llegar a un acuerdo, pero se llegó. Todos estábamos de acuerdo, pero faltaba la pieza más importante, que era Su Majestad el Rey. ¿Qué dijo? Que adelante con los caballos. Ya no había marcha atrás. Desde los pactos de la Moncloa, que no se veía un pacto de Estado de esta importancia histórica. Todos los participantes coinciden en la necesidad de crear una imagen impactante que conmocione al país. Muchos periodistas, cámaras, luces, focos, una tramulla especial que nadie iba a sospechar de ella, puesto que estábamos acostumbrados perfectamente. Lo que salía en televisión era verdad. Lo que no salía en televisión no existía. Con lo cual, cualquier tipo de proyecto existía porque existía la televisión. Y para ello deciden contar con la ayuda de un director de escena. Necesitamos a alguien que tuviera el consenso de todos, que estuviera a la altura. Desde un principio se barajan varios candidatos para ese puesto. Bueno, cuando los catalanes propusieron un candidato como director de orquesta, un candidato catalán, pues por lo visto contentó a todo el mundo. Era una persona comprometida en temas sociales y además una persona comprometida con la democracia. Ese catalán, comprometido en temas sociales y con la democracia, elegido por los conspiradores para dirigir la Operación Salvados, que el pasado fin de semana empezó su novena temporada, no es otro que Jordi Évole. Crudas tardes. Crudas tardes, don Javier. ¿Cómo nos la has colado todo este tiempo, Truán? Bueno, lo que me sabe mal es que hayáis sido vosotros, precisamente vosotros, gente afín, los que nos hayáis descubierto, porque yo pensaba que estábamos en el mismo barco. Es que a nosotros no nos llamaron para esta conspiración. ¿Cómo que no? No, no, no. Es que siempre al final hay una llamada que no se hace y es la que lo jode todo. Nos dejaron fuera y como estábamos dolidos, hemos querido desnudaros. Oye, realmente... Yo creo que os llamarían al hacer y ya nos encontrarían. Efectivamente. Van por detrás. Y nosotros, como somos itinerantes, ahora estamos en otra parte. Oye, eres realmente... El único comando itinerante que queda ya en España. Efectivamente. De la casi desarticulada banda radiofónica terrorista. Oye, ¿eres realmente ese hombre comprometido? Pues yo es que no queda muy feo, creo, que yo diga, sí, sí, estoy súper comprometido con mi sociedad y mi mundo y quiero cambiarlo a partir de un programa de televisión. Yo no tengo muchas pretensiones en ese sentido. Ajá. Lo que intento es poner mi granito de arena a un momento muy, muy concreto, muy, muy peculiar, y sinceramente no aspiro a cambiar el mundo, creo que eso son aspiraciones demasiado elevadas. Ya me conformo con pegarle un pellizco a según quién. Ajá. Un ratito los domingos por la noche. Y si aquí... eso lo logramos, bienvenido sea. Bienvenido, sí señor, y bienvenido es cada domingo, te lo digo por lo menos de parte de quien habla. Oye, ¿y cuáles eran las pretensiones que teníais cuando reunisteis en el Palace, o en este caso fue en Cornellá? Pues mira, nos reunimos en mi casa para la primera vez que intentamos montar lo de Salvados, que fue en el año 2008. Operación Salvados, ¿eh? Operación Salvados, sí. En el año 2008, en enero, yo me estaba mudando. Uh-huh. Y en una casa vacía, sin muebles, casi en ruinas, uh-huh, nos reunimos unos cuantos que habíamos ido coincidiendo en varios proyectos, en televisiones locales, en radios locales, en la facultad. Y recuerdo aquella reunión fundacional, o sea, nos teníamos que haber hecho una foto, porque la hicimos en el suelo, no había ni sillas en la casa, y estábamos allí sentados en el suelo y un poco repasando una especie de escaleta. ¿Y qué queríais hacer? Queríamos infiltrarnos en el sistema. Ajá. Que yo creo que fue una propuesta un poco loca. Uh-huh. en el arranque, pero que creo que al final se ha hecho un poco realidad. Yo creo que a veces Salvados se ha convertido en un fallo del sistema. Uh-huh. El sistema no lo tenía previsto, y llegamos así como una gente que, bueno, que intentaba reírse un poco de lo que pasaba, pero al ir creciendo con la situación de este país, pues igual nos hemos convertido en algo un poco más cojonero. Sí. que empieza a molestar, pero que ahora es más difícil de tocar. Habéis pasado del joyas a repartir joyas a las élites del país. Bueno, sí, se puede ver así, pero al principio ya hubo una intención de eso. El primer programa era por la campaña electoral de 2008, sí, la campaña electoral que enfrentaba a Zapatero con Rajoy por segunda vez. Uh-huh. y nosotros ahí ya queríamos un poco desmontar lo que era todo el circo de la política, ¿no? El circo más tradicional, el de las campañas electorales. A mí me había tocado cubrirlas como periodista. Uh-huh. y siempre me habían parecido un teatrillo impresionante, un circo magnífico. Entonces yo pensé, hostia, si el circo ya está montado, vamos a intentar ser los payasos de ese circo. Y nos logramos colar por las pocas rendijas que te deja la política oficial. Para teatrillo, el que montasteis con Operación Palas, ese falso documental con el que hemos empezado, ¿sí?, contando que el 23F era un teatrillo para salvar la democracia y la monarquía. Muchas veces la ficción dice más sobre una cosa que la propia realidad. La verdad de las mentiras, que decía Vargas Llosa. Pero bueno, yo ahí lo que he pretendido defender es que esto es útil. Que esto no es solo divertido. Yo creo que ahí estás precipitado, pero bueno. ¿Crees que vuestra mentira se parece en algo a lo que ocurrió en realidad, Jordi? Yo creo que, vistas las ampollas que levantó, estoy convencido que sí. Porque yo pensaba que era solo un divertimento con un poco de mala hostia, para que negarlo, sí, pero que de ahí no pasaba. Pero viendo las reacciones de según quién, de según qué medios y de según qué enormes... ¿De dónde vinieron más los bofetones? Te diré que la izquierda fue muy, muy dura con nosotros, y algunos supuestos medios de izquierdas todavía más. Onda. ¿Y qué? Pero no me la sacrosanta transición, que también te iba a decir, ahora parece que se dice, por lo menos, que fue una gran mentira, o al menos un cuento que no era tan bonito como nos habían dicho hasta ahora. ¿Tú qué opinas? Yo creo que hay que poner las cosas en su sitio. O sea, no creo que yo en aquel momento lo hubiese hecho mejor, sinceramente. Ajá. O sea, hacerlo mejor seguramente hubiese sido romper la baraja en un momento muy delicado. Dicho esto, negar que la transición hizo concesiones al régimen franquista, que una democracia con más veteranía, más asentada, no hubiese hecho jamás, pues me parece que también es negar la evidencia. Entonces, yo creo que hay que quedarse en un término medio de no tirar por tierra el trabajo y las horas que le dedicaron muchos políticos de finales de los 70 a aquel proyecto, que era instaurar una democracia, que 30, casi 40 años después, pues a mí se me antoja una democracia insuficiente. Y en eso estamos, ¿no? Intentando mejorarla vosotros, como decíais, poniendo vuestro granito de arena, aunque con Operación Palas la liasteis muy parda. ¿Pensasteis que Salvados podía perder por ello la credibilidad ganada durante tanto tiempo? Yo no. Yo creo que había gente muy preocupada por nuestra credibilidad, pero no porque la perdiésemos, sino porque la tuviésemos. había preocupación porque decir, hostia, yo creo que algunos vieron la oportunidad de decir, hostia, nos lo han puesto a huevo para destrozarles. Uh-huh. Y no lo lograron y yo me alegro, evidentemente, de que no lo lograsen. Y no sé, también nos sirvió pues para ver mucha gente que nos tenía ganas. Uh-huh. Y bueno, pues todo esto te enseña, tampoco me lo tomo con ningún rencor, ¿eh? Uh-huh. Creo que se opinó mucho, sí, sobre aquel programa, creo que demasiado, uh-huh, teniendo en cuenta lo que estaba pasando en el país, que alguna editorial de algún medio se la dedicase al programa más que a otra cosa, pues uh-huh, a mí me sorprendía. Pero vamos, que lo volveríamos a hacer, incluso ya como juego con el espectador. Ah. Para mí, reescribir la historia, reinventarla y ponerla en una, bueno, en una realidad paralela que no existió, uh-huh, o sí, uh-huh, a mí me, no sé, es algo que me apetece seguir haciendo. Y a veces no solo reescribir la historia, sino también desvelarla o sacarla de las sombras y del olvido, como hicisteis en el programa que para muchos es imprescindible, entre ellos me cuento, ese que hicisteis sobre las víctimas del accidente del metro de Valencia, Los Olvidados. Fue el accidente más grave de metro que ha ocurrido en la historia de España. Murieron 43 personas y 47 resultaron gravemente heridas. Se ha querido tapar y hacer olvidar a la sociedad. Por cierto, que la semana pasada Juan Cotino, a quien denunciasteis en el programa, presentó su dimisión como presidente de las Corts Valencianas y de su escaño de diputado, que manda huevos que todavía estuviese ahí. ¿Lo celebrasteis? No lo celebramos, primero porque yo no sé si dimitió Juan Cotino o dimitió su hermano, que siempre es una duda que tengo desde el programa del Metro de Valencia. Yo ya, de hecho, me alegré cuando vi que Juan Cotino, después del programa, se dejó barba, y según nos contaron algunos, era para que le reconociesen lo menos posible por la calle. Y lo que sí que me alegré después de ese programa es que gente tan intocable en Valencia como Juan Cotino empezasen a ser tocables. Era impensable. Hace 2 años que Juan Cotino abandonase el cargo antes de tiempo, por mucho que él diga ahora. Efectivamente. Oye, ¿de qué logros de Salvados os sentís más orgullosos? Yo creo que el reabrir judicialmente el caso del Metro de Valencia seguramente justifica el haberse dedicado a esto, porque ahí hubo mucho sufrimiento de familiares que vieron como su gente más querida pues se iba, y como sus gobernantes intentaban tapar eso que había pasado. Me parece que es de una crueldad intolerable, y me parece que es el ejemplo más claro de cómo hemos llegado a mirar hacia otro lado en la época de vacas gordas. Y también de para qué puede servir la televisión, que tú lo has reivindicado muchas veces. Hablando de reabrir, volvisteis a abrir temporada este fin de semana pasada, batiendo todos los récords de audiencia con un programa en el que juntasteis a Oriol Junqueras con una familia sevillana y en el que hubo momentazos como este. Soy un país distinto, pero que pertenece a la misma historia. Yeah. Pero eso tendrán que decidirlo los ciudadanos, ¿no? Es bueno que los ciudadanos puedan decidirlo. Y el cabreo de los de aquí, porque digo que... Pero ¿por qué se van a enfadar? Porque lo queramos... Pero querer votar no es una cosa tan mala, ¿no? Bueno, vaya personajazo, Eugenia, for presidenta. Yo creo que le van a dar la Creu de San Jordi a Eugenia. Es una persona que estos días en Cataluña, creo que la han entrevistado en casi todas las emisoras catalanas. Sí, sí. Oye, si catalanes y el resto de España nos hubiéramos hablado más, ¿no estaríamos donde estamos? Desde luego que no estaríamos donde estamos. Vamos, yo tengo la suerte de haberme paseado mucho por España. Y de haber conocido una España que no es la que muchas veces me pintan en medios catalanes. Uh-huh. Igual que conozco una Cataluña que no es la que me pintan en medios españoles. Claro. Entonces, yo estoy ahí entre dos fuegos, en tierra de nadie, uh-huh, pero me resisto a pensar eso, que España es tan garrula como algunos me quieren hacer creer. Yo uh-huh, he conocido, insisto, mucha gente que se siente española, que además no quiere que se vaya a Cataluña, pero que siente un respeto absoluto por Cataluña, por uh-huh, su singularidad, que te la comentan, que te la aplauden incluso, uh-huh, y yo no renuncio a que esa España un día pues también sea la protagonista del país. Yo entiendo que con un gobierno como el que tenemos actualmente, pues invita poco a ilusionarse con nada. Yo creo que el problema es que España hoy ilusiona muy poco. Uh-huh. no sé, yo me encuentro a madrileños, a andaluces que me dicen, no, pero si es que yo también me gustaría independizarme, no de España, sino de este gobierno. Pero tú tampoco te ilusionabas, por ejemplo, con las propuestas que tenía más para la independencia. Me acuerdo en un programa en el que le desmontaste un par de zarpazos. No, es que a mí la independencia tampoco me ilusiona. Uh-huh. Es que yo creo que a veces el momento actual de tantas incertidumbres y sobre todo de tantas decepciones hace que acabemos confiando en objetivos que no sabemos muy bien qué son. Uh-huh. Para mí hay paralelismos entre la independencia de Cataluña y el fenómeno Podemos. Sí. O sea, son cosas que no sabemos bien a dónde nos llevan, pero que dice, bueno, al menos es diferente. Entonces yo pediría un poquito más de seny, por decirlo en términos catalanes, un poquito más de sensatez y sobre todo que se aclarasen muchas cuestiones de futuro para no volver a decepcionar. O sea, que la independencia que algunos intentan pintar como la panacea, como algo que va a ser maravilloso para Cataluña, a mí me gustaría que también esas mismas personas pusiesen los contras, porque va a haber contras, estoy convencido. Incluso cuando estás enamoradísimo de alguien, llega un día en que empieza a haber contras, que empieza a haber cosas que no te gustan tanto. Oye, ¿cómo se anima? Y con Podemos también pasa un poco eso. Sí. Con Podemos también parece que todo vaya a ser maravilloso y yo creo que estaría bien tocar un poquito más de con los pies en el suelo y decir, oye, no sé, yo por ejemplo que hemos podido entrevistar a Pablo Iglesias, me gustó ver, que lo veremos en el programa del domingo, ¿sí? Me gustó ver cómo Pablo Iglesias decía, oye, igual el programa electoral que hicimos para las europeas, igual lo hicimos movidos por la ilusión y por las prisas. Sí. Igual ahora nos tenemos que sentar un poquito más y ser más realistas. Ajá. Ostras, a mí me parece una reflexión muy sana por su parte. Incluso reconociendo que lo que propusieron hace solo 6 meses, pues igual no es realizable. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno reconocerlo? Porque si no, corremos el riesgo de que alguien de un partido de izquierdas nos vuelva a decepcionar. Y eso ya nos ha pasado históricamente. Y a mí me gustaría frenar esa tendencia. Yo sé que mi padre votó al PSOE en el 82 y que a los 10 años estaba muy desilusionado. No quiero que eso nos vuelva a pasar. Quiero que haya una propuesta de izquierdas realizable y que incluso la gente más crítica de izquierdas pues pueda pensar, oye, ya lo dijeron, ya dijeron que habría cosas que no se podrían hacer. No sé, creo que la cordura no nos iría mal a todos. La verdad es que no. Ninguno queremos que nos vuelvan a decepcionar ni que otra vez partidos de izquierdas o de derechas nos metan la mano en la cartera. Mantén tus manos fuera de mis bolsillos, se llama este pepinazo rock and rollero de The Limbus, elegantísima y estilosa banda de rhythm and blues rasposo, como demuestra este Get Your Hands Off My Pocket de su primer disco, Space Mambo. Roy, Sergio, Marcos y Daniel, amigos, vecinos y residentes en Madrid, son The Limbus, con dos O's. Una banda que viste tan bien como toca y acaba de publicar este Space Mambo, producido por un reputado productor rock and rollero, Mike Mariconda, que se lo pasó al sello de Barcelona Pennyman Records, especializado en sonidos añejos de música negra y rock and roll. Y ellos lo han publicado este mismo mes de octubre. En Barcelona está el cuartel general de Salvados, de Jordi Évole, con quien seguimos hablando. Dado que empiezan los movimientos del gobierno para intentar blindar, Rajoy ha anunciado que su cambiar el sistema electoral municipales Nos quitaron los micrófonos y fuisteis nuestro altavoz. Nos quitaron la radio y nos disteis vuestro oído. Nos quisieron callar y gritasteis. Nos quisieron apagar y os encendisteis. No los necesitamos. Os tenemos a vosotros. Carnecruda.es. Solos no podemos. Con vosotros, sí. Sí que podemos. Y nos estáis ayudando no solo a hacer un programa, sino que muy pronto, ya os lo puedo anunciar, vamos a hacer dos. Ya os iré dando más información. Quien hace un programa semanal es Jordi Évole. ¿Le han tentado a usted? No. No. Y además, los que tientan, ya saben que hay gente que no se los puede tentar. Es muy recordada ahora, Jordi, la entrevista que le hiciste al entonces molt honorable y ahora molt despreciable, Jordi Pujol. ¿Esto no te hace reflexionar lo fácil que es que nos la cuelen? Pues sí, totalmente. O sea, yo creo que nos coló un gol por la escuadra este señor. ¿Y cómo hace uno? ¿Cómo hacéis en Salvados para evitarlo? Pues preparándonos las entrevistas un poquito mejor que nos preparamos esa, porque desde luego no teníamos toda la información para poder preguntar lo que se tenía que preguntar. Y yo creo que eso forma parte de una especie de idealización o de entronización que en Cataluña hubo de la figura de Jordi Pujol y de la que yo no fui ajeno. Bueno, pues no está mal despertar, ¿eh? Así lo estamos haciendo todos. Te preguntaba por cómo hacéis las preguntas, cómo hacéis el programa, pero no me contestes, deja que lo haga por ti Sergio Castro, guionista de Salvados. Sergio, crudas tardes. ¿Qué pasa? Crudas tardes. Un saludo al mejor periodista de las últimas generaciones, cierto para Jordi Évole. ¿Ya has visto que ha dicho que el mejor periodista de esta generación soy yo, no tú, Jordi? ¿Quién habla? El propio Sergio. Habla la voz de la experiencia, la voz de la razón, amigo. José Sergio. ¿Pero es Sergio de verdad? Sí, es Sergio de verdad, absolutamente de verdad, porque es que yo a Sergio, aparte de ser una enorme persona y un mejor profesional, es un gran amigo de este programa. Pero es que parece un imitador, como que me parecería extraordinario. Jordi, deja hablar un poco a la gente. Llevo toda la mañana en balde aquí, sin pegar mi chapa, esperando la llamada de carne cruda. ¿Pero no, ¿por qué tú, no porque, es Sergio porque, Castro, es el pequeño Nicolás? ¿Pero por qué se oye también tu llamada y yo estoy aquí por teléfono? Porque tenemos medios, Jordi, lo sabes. Somos de New York Times y de Washington Post. Oye, Sergio, cuéntame cómo se prepara un programa de Salvados. O sea, ¿cómo se confecciona esto? Ahora bueno, primero negar lo que yo le he escuchado a Jordi Évole sobre Jordi Pujol. Yo no participé en esa entrevista, yo sabía cosas, pero no se me consultó y me eché un paso atrás. ¿Qué puta rata? Para dejar que los grandes se despeñen, que también es bueno tomar un poco de contacto con la tierra. El programa se hace, querido Carne, con talento. ¿Quién me ha llamado Carles? Carles Cruda, ¿no? Bueno, pues ¿qué te voy a decir yo? Pues se hace por hablar un poco en serio, con muchas ganas, con mucha... Sí, pero vamos a ver, Sergio, ¿cómo se empieza? ¿Cuál es el proceso? ¿Alguien dice un tema? Primero tenéis una reunión lanzando temas. Hay bombardeos de temas todo el tiempo, no porque haya una reunión en concreto, que las hay fijadas, sino porque cada uno a veces tiene la sensación de querer contar algo, de que ha visto algo, que puede acabar en una historia, por pequeña que sea. De ahí se pasa a la reunión con los coordinadores de guión, se le da vuelta, después hay una reunión con la alta jerarquía, son gente que no conocemos. Con la casta. Con la maldita casta, gente que no conocemos de nada, gente totalmente aburguesada, que te va limando las canas de seguir currando. Hombre, tú y no hables mucho de canas, no puedes hablar de canas, amigo. Me parece que es infantil el chiste. Bueno, y cuando ya se ha recogido todo ese espíritu, pues sí. Los programas salen adelante, ¿no? Ajá. Nosotros tenemos eso que decía Flaubert de la violencia de la necesidad. Cuando queremos contar qué pasa, por qué pasa, ajá, por qué está pasando, siempre hay esa violencia, ese deseo de querer saber, que lleva a sacar temas tan chulos como los que han salido. Pues la verdad es que sobre todo los más chulos, que han sido todos a propuesta tuya, ¿eh, Sergio? Te juro que no se me ocurre ninguno que no fuera mío que no haya sido bueno. Bueno, por cierto, ahora parece que... No me hagas hablar. Oye, que parece que últimamente, claro, es difícil ya que vayáis superando, habéis tocado casi todos los palos y de hecho estáis empezando a pedir ayuda fuera a los espectadores, ¿no? Para que os... No, eso se ha hecho siempre, ¿eh? Eso se ha hecho siempre. Nosotros somos como podemos, siempre escuchando la voz del pueblo. y Jordi guiándoles hacia la libertad. Nosotros hemos pedido a nuestros oyentes que le den algunos, os den algunas sugerencias. No serán tan buenas como las de Sergio Castro, sin duda. Pero bueno, ahí van, Fanetín. Crudas tardes. Crudas tardes, Javier. Pues hemos lanzado una pregunta a nuestros oyentes proponiéndoles que busquen temas que les gustaría ver en la nueva temporada de Salvados, ¿no? Y bueno, pues voy a leeros unos pocos. Venga, dale. Pues aquí hay uno que nos sugiere que haya un programa donde se siga a Gallardón, el ministro Gallardón, que nos parece especial interés. Ha muerto, otro. Gallardón ha muerto. Bueno, parece que sigue por ahí y por lo visto trabaja mucho y pues acompañarles es la idea. Hay otro que sería sobre este tema que son las negociaciones secretas del TTIP, que es el Tratado de Libre Comercio, que fue filtrado por el diario.es, que es nuestro host aquí en este programa. Sí. Y hay otro que también me ha hecho especial ilusión porque hablaba de corrupción en el ejército, que es un tema que tratamos en carne cruda antes que Salvados, que son cosas que a veces pasan. ¿Y quién lo dice esto? Pues este, pues déjame que lo busque, que ahora me acabo de perder. Bueno, ¿qué os parecen los temas que os han propuesto? Me parece que de los tres temas hay uno del que Sergio ya tiene muchos datos. Ajá. Sergio. Vamos a dejar ahí, vamos a dejarlo ahí. Vamos, sí, a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, creamos un poco de suspense y emoción. Sergio, antes de despedirte, tienes la oportunidad de hacerle la pregunta impertinente al entrevistador más incómodo. Hazle una pillada. Bueno, a ver, no, cuidado, Sergio, cuidado, Sergio, cuidado. Cuidado, que vengo de Dinamarca. He llegado de Dinamarca y me he enterado que se puede despedir de un día para otro. A ver qué vas a preguntar, Como si eso no fuera posible aquí, amigo. Bueno, yo no quiero hacer una pregunta personal, quiero dejar mi ego un poco al lado y quiero hacer una pregunta que está en el ánimo de toda la redacción de la clase obrera de Salvados. Yo diré, si de verdad somos, como has dicho en infinidad de entrevistas, seguramente sintiéndolo de verdad, el pilar de tus sueños, el sostén intelectual de esta magna obra llamada Salvados, ¿por qué jodida razón nuestros nombres aparecen al final y durante un segundo? Y muy rápido. ¿No te has dado cuenta que todo, y muy rápido, no te has dado cuenta que todos los redactores tienen madre? ¿Que no todas pueden permitirse no pestañear mientras ven el nombre de su hijo para presumir al día siguiente? Bueno, pues voy a hacer lo que hicieron una vez en Los Simpson, que un guionista se quejó porque también su nombre aparecía fugazmente en los créditos y hicieron un pantallazo a toda pantalla con el nombre enorme al principio del programa. No sé qué capítulo de Los Simpsons fue, pero me pareció genial. O sea que, bueno, Sergio, avisa a tu madre que igual en el próximo programa tiene que comprarse una tele más pequeña para no verte tan grande. Esto hay que solucionarlo. En todo caso, permítame decirme a los espectadores, a los oyentes de carne cruda y ver que en realidad lo que somos para Jordi Évole, sino personajes amarillos casi de ficción. Sí, pero con un talento increíble. Como acaba de demostrar Sergio Castro. Un abrazo muy fuerte, Sergio. Venga, un abrazo para todos. Hasta ahora, Sergio. Sí, hasta ahora. Ahora se van a encontrar, en la redacción y van a volar los puñales. Por cierto, ya hemos hablado de que habéis tratado casi todos los temas, pero ¿hay algún personaje que habéis intentado y no os ha salido? El rey Felipe VI. Bueno, pues para que se vaya preparando él y otros personajes, queremos proponerte un juego rápido, Jordi. ¿Qué preguntas le harías a Mariano Rajoy? ¿Ahora mismo? Sí. ¿Para cuándo un protocolo de dimisión? A Miguel Blesa. ¿Iba a Caja Madrid a cara descubierta o con pasamontañas? Pues este va a ser parecido. ¿Rodrigo Rato? Sí, podríamos repetirle la misma pregunta que al señor Blesa, pero incluso le diría, ¿cómo es que usted gastó tan poco con las tarjetas Black, teniendo las necesidades que tiene? Y a Puyol, ¿qué pregunta le harías ahora, Jordi? ¿Va a ir usted a esquiar este invierno a Andorra? ¿A Pedro Sánchez? ¿Qué le parece que el acto que más repercusión ha tenido desde que es usted secretario general haya sido la llamada Sálvame? Y al rey Juan Carlos, ¿qué pregunta le harías? ¿Qué tal está su yerno? Bueno, pues tengo que decirte, Jordi, que os hemos superado en esta cuestión. Nosotros al viejo rey le tenemos de colaborador, ¿sabes? ¿Qué me dices? Sí, sí, escucha. A ver. Orgullo y satisfacción. Me llena de orgullo y satisfacción presentar esta sección que mola mogollón. Democracia para dummies. Democracia es votar en libertad aquello que se nos impone. La palabra lo decía bien claro. Es solo una demo. El bar del Congreso. ¿Por qué ha de saber, señorita, que el aforamiento nos priva a nosotros los diputados de un derecho que sí tenéis la chusma, quiero decir, la gente normal, el derecho a un juicio justo? Lo que me faltaba por oír. Ahora va a resultar que los privilegiados somos nosotros. No, joder, eso sería contra natura. Me refiero a que no tenemos derecho a un juicio imparcial. ¿Cómo van a ser imparciales los jueces del Supremo si los hemos puesto nosotros a dedo? Un concejal del PP asturiano se niega a dimitir tras ser condenado a un año de cárcel. ¡Coño, Jaime! ¡Que te han condenado! ¡Exacto! Y por lo tanto ya no soy sospechoso de nada. ¿Cuántos políticos pueden decir lo mismo? Últimas Leticias. Buenas tardes. Soy Leticia Ortiz, vuestra reina y señora y la mejor y más guapa periodista de España. ¡Ole! Estas son las Últimas Leticias. El escándalo Pujol no afecta al proceso soberanista. Lo refuerza. Ahora no solo queremos separarnos de España, ahora queremos separarnos también de los Pujol. El gobierno aprobará la reforma electoral de los ayuntamientos antes de fin de año. ¿Cómo dudáis de lo bien que hacemos todo? Esto no es un estado bolivariano, es un estado bolimariano. Bolimariano. ¡Manuel! Votante fiel. Manuel, ¿han pillado a tu candidato robando dinero destinado a una ONG del tercer mundo? Una mala tarde la tiene cualquiera. Manuel, ¿han pillado a tu candidato acosando sexualmente a un grupo de Girl Scouts? Cuéntalo todo, ¿cómo de corta llevaban las faldas? Manuel, ¿han pillado a tu candidato sacrificando a un bebé en el altar de Satanás para pedirle que suma al mundo en la oscuridad? Mejor eso que musulmán, ¿no? Manuel, la lista de espera en el hospital donde tenían que hacerte el trasplante va a ser de 37 años por culpa de las políticas de tu candidato. Estás muerto. Mejor, se me habían acabado las excusas para defender a ese cabrón. Democracia se escribe con dos P's. ¿Dos P's? ¿Y dónde las pones? Donde me sale de los cojones, que para eso tengo mayoría absoluta. Si quieres seguir partiéndote la caja, suscríbete a orgulloysatisfacción.com. Es mejor que la razón. ¿Qué te ha parecido, eh? No te mentía. Me ha encantado lo de Últimas Leticias. Sí, sí, muy grandes. Orgullo y Satisfacción, la revista online de humor creada por los dibujantes que salieron del jueves después de que les censuraran una portada sobre la monarquía. ¿A vosotros os han intentado censurar, Jordi? Antes me decías que estáis ahora más a salvo en Salvados, ¿no? Yo creo que la, digamos que te vea mucha gente, lo mejor que te da es la libertad. Uh-huh. O conseguir mascotas de libertad. Entonces ahora que nosotros toquemos un tema que incluso a nuestros jefes igual no les gusta, pues lo podemos hacer con más garantías. No ha habido ningún tema, ajá, que nosotros hayamos querido tocar que no hayamos tocado. No, nunca os habéis autocensurado. No. O sea, si no lo hemos hecho es porque no hemos tenido los elementos suficientes para hacerlo. Es decir, no te vas a tirar a la piscina de un tema para denunciar algo de lo que tú no tienes todavía la certeza total para tirarte a esa piscina. Pero más allá de eso, no. Oye, no ha habido... de los temas y protagonistas, sobre todo de los protagonistas que habéis invitado, ¿cuál ha sido el que más te ha sorprendido, el que más te ha impresionado? Bueno, a mí me impresionó mucho poder entrevistar a José Luis San Pedro. Ajá. Pero porque, bueno, pues porque a veces vas a ver hay una especie de sabios en sí, la tribu. Ajá. Y entonces vas a verlos y tú ahí, pues casi que preguntar es lo de menos. Con Mújica también pasa un poco algo parecido, sí, ¿no? Sí. Yo creo que San Pedro, Mújica... El presidente de Uruguay. También nos pasó con La Bordeta. Uh-huh. No sé. Son gente que le ha dado más vueltas a la vida que tú y entonces te sorprenden y te quedas ahí un poco embobado. ¿Y el que más te ha decepcionado? Me han decepcionado muchos políticos, sobre todo que se enrocan, uh-huh, que no hay manera de sacarles del discurso oficial, del argumentario. Me parece de una pobreza absoluta. O sea, uh-huh, yo a un político le exijo que tenga pensamiento propio, uh-huh, y que se salga del guión, incluso del guión de su partido. Cuando eso no pasa, pues te decepciona. Pasa con frecuencia. Y pasa con frecuencia que hay un personaje que está junto a ellos sin parar. Es el pequeño Nicolás, con el que hoy estamos contactando. Pequeño Nicolás. Hola, Crudo. ¿Qué tal? ¿Dónde andas? Pues nada, estoy entre una de las muchas funciones que tenemos los agentes juniors de CNI es ayudar a personas en problemas como terapeutas y estoy aquí pasando un rato con Rodrigo. ¿Así? No te digo más. Sí, una persona que tiene un problema de adicción a las tarjetas Black. Sí. Y bueno... ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? Pues nada... Uy, espérate un momentito porque... Rodrigo, ¿pero qué estás machacando? ¿Qué es eso, Rodrigo? ¿Tiza? No, hombre, no, Rodrigo. Te la dejo un momentito porque, Rodrigo, pilla de la mía, sí. Pequeño Nicolás, es que hay niños escuchando. Luego volvemos contigo. Un abrazo muy fuerte. Vale, venga, un abrazo. Chao. Jordi, para terminar, cuando recibiste el Ondas al Mejor Presentador en 2011, bromeaste sobre el control de TV3 por parte del gobierno y de CiU, y además hiciste unas reivindicaciones. Reivindico la necesidad de seguir haciendo periodismo en televisión sin tener que estar en ninguna trinchera. Reivindico que los que hacemos tele somos más que el dato de audiencia del día siguiente. Y reivindico que la tele, aunque no lo parezca, está mucho mejor de lo que pensamos. Y solo si nosotros la defendemos, conseguiremos que la tele sea un medio tan o más válido que cualquier otro para hacer lo que más nos gusta, comunicar. Gracias a todos, gracias. ¿Qué reivindicarías hoy? Que todo lo más épico, más Braveheart, ¿no? Que además te habían puesto música Braveheart ahí. Bueno, es que me habían puesto esa música porque la música indicaba que te tenías que largar. Que te tenías que... Claro, cuando claro. te suben la música, cuando recoges un premio, es sinónimo de cállese usted ya. Uh-huh. Se está alargando. Uh-huh. Lo que reivindicaría ahora es seguir, no sé, seguir intentando ser todo lo independientes uh-huh. que uno puede ser en este oficio. Uh-huh. Que está claro que todos venimos de casa con una serie de taras uh-huh. y que todos somos de nuestro padre y de nuestra madre uh-huh. y que tendemos a cojear de un pie. Claro. Pero que eso no nos impida, uh-huh. pues incluso criticar a los nuestros. Y intentar seguir publicando aquello que alguien no quiere que se publique. Que sigue siendo una de las máximas periodísticas que yo creo que ahora tienen más validez que nunca. Pues que podáis seguir haciéndolo desde además una pantalla tan grande y un altavoz tan inmenso como es La Sexta y Salvados. Jordi, ha sido un placer de nuevo, la verdad que igualmente, no te voy a engañar. Javier. Un tipo que tiene una lente de cámara en los ojos para desnudar al rey. Un abrazo muy fuerte. Otro para ti. A ti y a tu equipo y especialmente a Sergio Castro os quiero dedicar este tema de The Ships, los barcos, titulado precisamente Ojo de Cámara, Camera Eye. I gotta use my camera eye. I gotta shoot without being shot. Nobody can see me. Nobody can see me. I gotta turn this camera on. I gotta hide behind the bush. I witness with panic. I was sad. The Ships es el grupo formado por Dani Llamas, Juan Iwan y ahora el productor Paco Loco, que se sintió tan hechizado por estas canciones de power pop playero que se subió al barco. The Summer of Our Lives, el verano de nuestras vidas, se llama este disco absolutamente refrescante y luminoso de principio a fin que recrea el espíritu veraniego en cada uno de sus cortes. Este se llama Camera Eye, el ojo de la cámara. Por el ojo de una cámara mira la realidad Aloña Fernández Larrechi, nuestra nueva, amigos, y flamante colaboradora, una de las mayores expertas en series del mundo mundial. Con ella vamos a seguir hablando de tele y de series. Hablemos en serie. Hablamos en serie. Pues sí, Aloña solo habla en serie. De hecho, tiene un blog que se llama En Serio, aquí solo se habla de series. Y acaba de publicar y presentar recientemente Nueva York, en serio, un recorrido por la Gran Manzana a través de las ficciones televisivas. Aloña Crudas, tardes y muy bienvenida. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Encantada de estar aquí. De verdad que eres una de las mujeres que más sabe de series de las que te puedes echar al oído, ¿no? Bueno, María, somos muchas porque ahora estamos en ese boom de las series en las que la verdad es que cada vez hay más aficionados. Pero bueno, sí, ahí estamos, tratando de dar a conocer cada vez más series y más producciones. Lo tuyo es obsesión, porque te has venido con la camisa de los pollos, en la camiseta de los pollos hermanos de Breaking Bad. Y las zapatillas también. Claro que sí, la seriefilia ya hay que demostrarla incluso. Hemos subido unas fotos de Aloña y de sus camisetas y zapatillas a las redes para que lo veáis. Con ella en este espacio no vamos a hablar solo de series, sino del paralelismo de las series con la realidad, que nos cuentan las series del mundo en que vivimos. Hablaremos de política, corrupción, utopías, distopías, tráfico de drogas o de la ciudad de Nueva York, porque hoy, para empezar, le he pedido que venga a hablar de su libro, sí, como Francisco Umbral. He venido aquí a hablar de mi libro, que efectivamente. Nos des, que nos des un paseo por Manhattan y alrededores. ¿Qué uh-huh. es Nueva York en serie? ¿Una guía de Nueva York? ¿Un libro sobre series? ¿Ambas cosas? Yo creo que es ambas cosas, ¿no? Que no hace falta ser una sola porque, bueno, no se puede clasificar solo en un único género. Es un libro de series porque habla de series, pero lo hace a través de los escenarios que utilizan una ciudad tan mítica como es Nueva York. Uh-huh. Así que para todos aquellos que viajen allí puede ser una forma diferente para conocer y recorrer la ciudad. Pues vamos allá. Duele una muela. Conozco a un dentista con la consulta en el edificio Chrysler. Si no puede ayudarte, disfrutarás de la vista. Este es uno de los diálogos, ya lo sabéis, que encontramos en Nueva York en serie, pero sobre todo sabéis en Mad Men, producción ambientada en los años 60 en la Gran Manzana. ¿Todavía podemos encontrar en la ciudad esos lugares que vemos en la serie, Aloña? Así es, porque su creador Matthew Weiner se ha preocupado por llevar a la pantalla locales o referencias que aún están presentes en el Nueva York actual. Uh-huh. En el audio hemos escuchado a Joan, que ha hecho referencia al edificio Chrysler, que todos conocemos por su característico techo inspirado en los tapacubos de los coches que comercializaba la empresa. Ah, fíjate, esto no lo sabía yo. Sí, y la verdad es que ha quedado muy, muy bonito, muy mítico. Y bueno, aunque en la serie no llegamos a verlo, muy cerca de allí encontramos otro escenario en el que vemos a los protagonistas haciendo algo que bien podríamos hacer cualquiera de nosotros. Porque a los amantes de Mad Men seguro que les gustaría sentarse en el Oyster Bar, en la Grand Central Terminal, como hacen Don y Roger, especialmente en la primera temporada. Y no sé si para tomarnos un martini y unas ostras como ellos, pero sí que merece la pena conocer el lugar para ver el embaldosado guastavino de los techos abovedados creado por un arquitecto valenciano, Andale. Rafael Guastavino. Vaya, vaya. Seguimos recorrido. Así que fuimos a recogerla a la estación de autobuses Port Authority. Ella nunca había estado en una ciudad. Y de pronto llegaba a Port Authority. Ese agujero apestoso de mierda. Y fuimos a recogerla y empezó a alucinar con Nueva York. Nunca había visto nada parecido. Cambiamos radicalmente de género y de época. Una de las series más actuales ambientadas en Nueva York es la comedia Louis, protagonizada, dirigida y escrita por el cómico Louis C.K. Así es, para mí es una de las series que ofrece un retrato más fiel y más real de la ciudad. Está ambientada en nuestra época y para aquellos que no la conozcan, bueno, pues Louis nos cuenta la vida de su protagonista, un cómico divorciado que divide su vida entre su trabajo y sus hijas. Ajá. Y en la serie no faltan ni los monólogos que escribe ni los lugares en los que los ejecuta, verdaderas instituciones de la escena cómica neoyorquina, el lugar que más vemos, incluso en la entrada de la serie mientras escuchamos esta canción que tenemos de fondo, es el Comedy Cellar, situado en la calle McDougal, en pleno Greenwich Village. Pero también trabaja en el Caroline's on Broadway o en el East Village Comedy. Y para aquellos que sean amantes del stand-up o los monólogos, estos locales son visitas obligadas cuando se viaja a la ciudad. Las bandas sonoras, ya hablaremos de ello otro día, que tienen sí. las series y especialmente las sintonías de algunas de ellas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, hay otras que es una pena que simplemente pongan ahí su nombre, pero la verdad es que cada vez es algo que se cuida más, tanto estéticamente como musicalmente, y hay cosas muy, muy buenas. Tú tienes listas de colecciones, listas de canciones de series, así que algún día hablaremos sí. de ello y las iremos colgando Perfecto. Para los oyentes. Bueno, otro de los lugares interesantes y más modernos que podemos encontrar en Nueva York es el High Line, una zona verde creada en el corazón del Bajo Manhattan, que los visitantes pueden disfrutar por completo ya desde hace unos meses, ¿no? Así es, a pesar de que ha habido que esperar para poder disfrutarlo por completo hasta hace bien poco, el High Line es uno de los lugares más atractivos de Nueva York actualmente. Y aparece en Louis. Para aquellos que no lo conozcan, se trata de una zona ajardinada construida en lo que hasta 2006 era una vía de tren abandonada, pero gracias gracias al empeño de Michael Bloomberg, el anterior alcalde, y los vecinos de la zona que formaron una asociación y plantearon al ayuntamiento el proyecto, la zona ha cambiado radicalmente tanto en su parte superior como en la inferior, el Meatpacking District, que se ubica y se ha convertido en una de las visitas obligadas cuando se viaja a Nueva York. Vaya viaje que nos estamos dando por Nueva York y ahora vamos a hacerlo por nuestra profesión. Buenas noches. Les habla desde Nueva York Will McAvoy. ACN ya puede informar y confirmar que por primera vez en casi 3 décadas el mundo no tiene razón para temer a Osama Bin Laden. En breves momentos, el presidente hablará a la nación para anunciarnos que en una arriesgada operación coordinada al amparo de la autoridad... El bueno de Bill McAvoy. La verdad es que como nos hemos emocionado, disfrutado y a veces enfadado viendo The Newsroom... En Nueva York en serie también podemos encontrar producciones que se han ocupado de trasladar a la pantalla la importancia de la industria televisiva de la ciudad, ¿verdad? Uh-huh. Hay dos series muy conocidas que son referencia ineludible, ¿no? En Eso lo que es. A metatelevisión se refiere. Eso es, una de ellas es The Newsroom, que es el corte que acabamos de escuchar y que trata de reflejar, aunque no lo consigue, el día a día de la redacción de un programa de informativo de televisión. Bastante flipado el asunto, ¿no? Muy flipado, porque además ya asumimos que los periodistas viven en las redacciones y ya es un poco sí, pero no. Aunque no son muchas las escenas exteriores de la serie, sí que podemos disfrutar en la producción de Sorkin del espectacular interior de la Biblioteca Pública de Nueva York, situada en la Quinta Avenida. Uh-huh. Y también se atreve con la gastronomía neoyorquina y su máximo representante, las hamburguesas. Uh-huh. Y en este caso, por ejemplo, pues podemos ver en la serie Shake Shack, que cuenta con varios locales en la ciudad y que siempre están muy concurridos. Pero mi referencia metatelevisiva neoyorquina preferida es Rockefeller Center, la comedia escrita y protagonizada por Tina Fey, que gira en torno al trabajo de los guionistas y actores de un programa de humor de la NBC. Uh-huh. La serie transcurre, como indica su título en español, en el conocido Rockefeller Center. Donde sería un poco extraño que ocurriese en otro sitio, claro. Eso es. Y bueno, es una visita que si somos muy fanáticos de la pequeña pantalla puede ir más allá de la mera y espectacular vista desde su terraza en la planta 70. Oye, a ti, ¿te has tenido que recorrer Nueva York entera varias veces para ir encontrando todos estos sitios o ya la conocías y luego en la serie lo has ido reconociendo? Fui una vez de turismo y luego al año siguiente volví ya con todo esto buscado, con todas las series vistas y con todo ya preparado para recorrerla seriéfilamente. Se puede coger el libro y entonces recorrer Nueva York solo con los sitios que aparecen en series, ¿no? Así es, sí, sí. Pues vamos a pegar un salto a otro lugar. Todo lo que os pido para acabar el libro son $1,100. Oh. Al mes. Los próximos 2 años. ¿Sería eso? Es absurdo. Cualquiera lo vería absurdo. ¿Quién puede vivir en Nueva York con $1,100 al mes? Uno de los últimos exitazos, Girls, porque también hay series que quizás están más dirigidas, aunque no solamente a un público más específicamente femenino, pero también empiezan a triunfar cada vez más entre los hombres, como este caso. Así es, la verdad es que Girls podría ser perfectamente para cualquier tipo de público, pero bueno, sí que tiene ese toque femenino que le da Lina Dunham, su creadora, y bueno, pues como sabemos cuenta las aventuras y desventuras de 4 mujeres jóvenes en Nueva York. A pesar de que es criticable porque ninguna de ellas lleva una vida muy sufrida y es bastante idealista, como hemos podido escuchar en el audio. ¿Se parece a Mujeres en Nueva York? ¿Cómo se llama? Sexo en Nueva York. Sexo en Nueva York. Sí. Hombre, yo creo que es un relevo... Se parece más las Gossip Girl, que también sale el libro. Pero bueno, sí, también tiene ese toque de somos mujeres y nos preocupan mucho cosas que podríamos tener más preocupaciones más allá de cuándo salimos, cómo salimos, y qué nos o con ponemos. Quién salimos, claro, o qué nos ponemos, eso es. Pero bueno, lo bueno que tiene Girls es que se basa mucho en, está mucho en Brooklyn, muy ambientada en Brooklyn. Ajá. Y por ejemplo, pues nos ha descubierto zonas como Greenpoint, Williamsburg o el Bushwick, que bueno, que ha pasado de ser una zona industrial a tener muchísimo encanto y pues convertirse en uno de los lugares más deseados a la hora de mudarse dentro de Nueva York. Es la zona hipster ahora mismo. Eso es. Vamos con otra. La serie le refleja a través de librerías y restaurantes y galerías otros lugares. Le he dicho a la enfermera que voy a secuestrarte. ¿Nos vamos de compras? Vamos a Wendell's, pero solo una hora. He tenido un día horrible. Sí, pues el mío es genial. Un par de pastillas, algunos test, gelatina verde para comer. Escuchando este audio, tampoco parece que las protagonistas de la siguiente serie vayan a vivir peor que las chicas de Girls. Eso es. Este sí que es quizá más relevo de Sexo en Nueva York, de la vida de Carrie Bradshaw. Estamos escuchando Gossip Girl. Y bueno, pues viven aún mejor que Hannah y sus amigas, puesto que son hijas de la élite de Manhattan, esa gente que vive en el Upper East Side, que veranea en los Hamptons y que que tiene como afición irse de compras por la Quinta Avenida. Capijos neoyorquinos. Pero bueno, gracias a la serie pues también hemos podido efectivamente recorrer, por ejemplo, el Museo Metropolitano o el Museo Nacional de Diseño, mm-hmm. aunque no les veamos allí de visita, sino pues celebrando sus bodas o sus cócteles, y la verdad es que también resulta interesante encontrárselo en la pequeña pantalla. Y por supuesto tampoco faltan las tiendas, los locales y los hoteles más sofisticados de la ciudad. Te buscaba para que me ayudaras. ¿En qué caso? Estoy buscando piso. Buscar piso no es lo que se dice mi especialidad. Pero Nueva York sí. Tú sabrás cuál es la mejor zona para vivir. Ah, donde vives refleja quién eres. ¿Quién es el agente David Seale? Un recién divorciado. ¿Qué te parecen las gafas retro? Que son horribles. Descartados Williamsburg y Greenpoint. ¿Zonas burguesas peligrosas? Bueno, lo que has acabado de decir exactamente, Aloña. Zonas burguesas, pero también peligrosas por ese ambiente bohemio que tiene. Tampoco falta, como en la propia programación televisiva, las series policíacas, prácticamente un género en sí misma, ¿no? Así es, la verdad es que están presentes en el libro, aunque son menos de las que podría esperarse dado el éxito de los procedimentales policiales. Pero bueno, por ejemplo, acabamos de escuchar Ladrón de Guante Blanco, que se centra en la vida de un ladrón y falsificador que se convierte en la mano derecha del jefe de un departamento del FBI, y juntos pues tratan de atrapar a los malos. Es una de las producciones en las que más vemos Nueva York, ya que son escenarios muy diversos, porque se ha preocupado por aprovechar pues los múltiples registros que ofrece la ciudad de Nueva York gracias a la variedad de los barrios. Y por ejemplo, pues hemos podido visitar desde el sur en Manhattan con las oficinas del FBI hasta el norte con el estadio de los Yankees, pasando por Flushing Meadows en Queens, la isla de Roosevelt o el sur del barrio de Brooklyn. Es la ciudad más cinematográfica del mundo, ¿no? Sí, es como los buenos actores, tiene múltiples registros, con lo cual pues se puede utilizar en múltiples ocasiones. Y bueno, también tienen hueco en Nueva York en serie la producción Vigilado Person of Interest, o por ejemplo la comedia galardonada con un globo de oro Brooklyn Nine-Nine, que sí que es cierto que está rodada dentro de un estudio, pero bueno, como referencia se utiliza una comisaría real cercana a Prosper Park, que podemos ver en las transiciones de secuencias y que podemos visitar. Por último, además de proponer a los lectores rutas por barrios o en torno a la gastronomía que vemos en las series, también dedicas unas páginas a explicar por qué las series se ambientan en Nueva York, que se ambientan en Nueva York, no dejan de llegar a la pequeña pantalla. Así es, el ejemplo más cercano es lo que está sucediendo en nuestro país con el rodaje de Juego de Tronos, aunque nos queda mucho camino por recorrer, y es que en la salida de las series a la calle para utilizarlas como escenario tienen mucha culpa los incentivos fiscales que los ayuntamientos o los estados ofrecen a las producciones por todo el país. A cambio de situar las series en sus calles, se ofrecen descuentos a productoras o los equipos de trabajo, y la ciudad consigue crear a partir de esta inversión empleos y un aumento en el consumo en ciertos sectores que simplemente de forma directa. Claro. Señores alcaldes y señoras alcaldesas de nuestro país, por favor, tráiganos series aquí. Tráiganos series para ambientarlas, porque además, si luego va bien, como por ejemplo ha pasado con Breaking Bad y se convierte en un éxito mundial, pues además la ciudad se encuentra con que es punto de peregrinación de fans, y eso ya es lo máximo, y si no, que se lo digan a las instituciones de Nuevo México. Por Breaking Bad, claro. Sí, ya lo canta. A Nueva York le dedica esta canción Cat Power, y a Nueva York le ha dedicado un libro a través de las series Aloña, que va a ser nuestra guía espiritual a través de las series para inspeccionar y analizar la realidad. Hoy hemos querido que venga a hablar de su libro. Muchas gracias. Ha sido un placer. Nos vemos igualmente, muy pronto por aquí. Venga, chao. Ahora somos más virales que nunca. Así que te expulsaron. Así es. Más virulentos. Si cabe. ¿Por qué motivo? Supongo que fumar fue la razón. ¿Drogas o cigarrillos? Las dos cosas. Déjate contagiar por el virus de la radio libre. Estoy orgulloso. Hoy hablamos de voces, de protagonistas nacidos después de la muerte de Franco. Españoles, Franco ha muerto. Y de ahí nació una democracia que hoy nos parece caduca. Váyase, señor González. No le queda ninguna otra salida honorable. Bueno, corrupción la hay. A ver la isla, ¿no? Que dicen, a ver la isla, ¿no? Señor Rajoy, ¿en qué país vive usted? La segunda ya... Tal. No hay que ignorar que pasan cosas, pero no hay que exagerar. Cuéntame. Hartos de que los padres de la transición nos cuenten una y otra vez su versión de la historia, nos interesa escuchar voces nuevas, las de la generación que escribe la nuestra. Una generación que no es Nini, ni Zeta, ni sobradamente preparada, pero que ha visto nacer un partido de gente de su edad, con problemas como los suyos. Las elecciones no las gana un secretario general, ni tres, ni cien. Las gana la gente. El poder lo gana la gente. Y como se va acabando el tiempo, me vais a disculpar que os interrumpa. Salga lo que salga de esta asamblea, no nos echamos a un lado. Damos 10 pasos al frente. Muchas gracias. Pero no solo Podemos tiene algo que decir y por eso miramos a Murcia, donde se han reunido un puñado de pensadores nacidos después del 75, los niños en la transición, que hoy ya están en la treintena, como nuestra Constitución, maduros para proponer los cambios que este país necesita. Javier Fuentes Feo es uno de los culpables de que esto sucediese la semana pasada. Es director del CENDEAC, del Centro de Documentación de Estudios Avanzados y Arte Contemporáneo. Uno de los codirectores de España sin un Franco. Así se llamó el congreso. Javier, crudas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con qué propósito nace esta reunión de pensadores después de Franco? Pues bueno, en realidad el congreso, nosotros el paréntesis, lo digo, lo comento siempre, ¿no? El paréntesis era importante porque para nosotros la idea era España sin Franco, España sin un Franco, ¿no? Ah, dos lecturas. Sí. España sin un duro y España sin el dictador. España sin el dictador. Sí. Y también un poco la España sin dictadores, ¿no? Sin ningún Franco, sin ningún caudillo, ¿no? La idea de alguna manera era pues darnos cuenta o constatar que estamos en un periodo indudablemente de efervescencia, de novedades, de ideas nuevas y de necesidad de pensamiento, y nosotros como Centro de Documentación y de Estudios Avanzados pensamos que era un momento, que es un momento perfecto precisamente para reunir gente de diferentes ideologías a discutir cuál es el momento actual. Tanto por las redes como por la prensa, especialmente la murciana, hemos visto que han sido jornadas muy intensas de debate. ¿Conclusiones? Conclusiones, yo creo que es que el debate está candente. Es decir, la gran conclusión es esa, que ideas hay muchas, que hay gente con unas, entre otros Juan Ramón Rayo, que tengo aquí ahora a mi izquierda, con ideas muy potentes, con argumentos muy sólidos, pero desde luego también muy controvertidos. Y entonces yo creo que si ha habido una conclusión interesante es que el debate está vivo. Pues ya lo has presentado tú, pero vamos a hacerlo nosotros. Ya has ido dando paso a alguno de los ponentes que va a pasar por aquí. Aparte de que hubieran nacido después del 75, buscasteis filósofos, físicos, sociólogos con distintos enfoques y no os cortasteis, como has dicho, a la hora de juntarlos. Juan Ramón Rayo, nacido en 1984, es doctor en Economía y licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, es máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde actualmente es profesor. También es director del Instituto Juan de Mariana, dedica poco tiempo a respirar, evidentemente, y porque además es que encima escribe en Voz Populi o El Economista con frecuencia. Juan Ramón, crudas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En un país donde los sindicatos han pedido tu cabeza, pidieron que no colaborases en Televisión Española, ¿resulta extraño que te inviten a debatir? Bueno, algunos no quieren escuchar el mensaje liberal o las reflexiones de los liberales porque para muchos son ideas peligrosas. En el caso de los sindicatos que acampan en Radio Televisión Española a costa del dinero del contribuyente, es obvio que son ideas peligrosas, pero sobre todo son ideas peligrosas para todos aquellos que viven a costa de los demás, que viven a costa del contribuyente, que tratan de restringir las libertades del contribuyente para, en forma de lobby, obtener beneficios privativos. Y eso es lo que los liberales... Bueno, me refiero a todos aquellos que instrumentan el Estado en su propio beneficio, desde sindicatos hasta patronal, pasando por grandes empresas, pasando por coaliciones de pequeñas empresas, pasando por también coaliciones electorales que intentan aprovecharse de los demás a través del poder político. Tú abogas por hacer tabula rasa con todo esto, hacerlo desaparecer. Tu último libro se llama Una revolución liberal para España. ¿En qué consiste? Bueno, se trata de reducir el Estado al mínimo indispensable para que una sociedad pueda funcionar y pueda cooperar pacíficamente entre sí. Es decir, el Estado básicamente se basa en o el estado actual se basa en quitarnos el 50% de nuestra renta, no a los ricos, sino a pobres, medios y ricos, y regular el otro 50% de nuestras libertades. Y lo que planteé en el Congreso, y también efectivamente en el libro Una revolución liberal para España, es si con un estado mínimo del 5%, conseguimos que la sociedad pueda funcionar adecuadamente, no es en absoluto necesario un estado del 50%. Parece que ideas como estas de Juan Ramón generaron estupor y controversia también en los foros de Murcia, ¿no? Efectivamente, lo generaron. También estaba allí Isidro López, del Observatorio Metropolitano, con ideas casi diría que antagónicas a las de Juan Ramón, que fue capaz también de construir un discurso muy sólido y que de alguna manera compensaba los planteamientos de Juan Ramón. ¿De qué otros temas se han hablado, aparte del que nos estaba comentando Juan Ramón, de este enflaquecimiento del Estado? Bueno, Juan Ramón, en realidad, junto con Isidro, hablaron de la Constitución Europea, si bien derivó finalmente a la organización del Estado y a su financiación, pero la estructura en tres días, cinco sesiones, también orientó la cuestión hacia la Constitución Española, es decir, la necesidad de una reforma o de un proceso constituyente, la organización del Estado, donde estuvieron Íñigo Rejón, César Rendueles, etcétera, y después estuvieron analizando las comunidades autónomas y la ciudad. Pues precisamente, Íñigo Errejón es otra de las voces a la que hemos invitado aquí, precisamente contra la ofensiva liberal, dicen ellos, de la que hablaba antes Juan Ramón Rayo. Un grupo de politólogos puso en marcha el primer partido creado por esta generación, Podemos. Íñigo Errejón es responsable de comunicación del partido. Crudas tardes, Íñigo. Hola, ¿qué tal? Crudas tardes. Semana intensa para vosotros, celebrasteis este fin de semana vuestra asamblea constituyente, las próximas semanas se decidirá cuál es el modelo de partido que queréis. ¿Qué conclusiones habéis sacado de estos días? Semana intensa, la verdad que como todas las semanas desde que nacimos, que parece que hemos contribuido a acelerar el tiempo político en España. Este fin de semana tuvimos una discusión muy participada, 8.000 personas presencialmente, cuidado, no en un mitin de una hora, 8.000 personas durante un día y medio discutiendo las mejores propuestas, deliberando sobre el modelo organizativo, ético y político, y ahora le corresponde a los más de 150.000 ciudadanos inscritos poder votar para decidir cuál va a ser ese rumbo, cuál va a ser la hoja de ruta política, organizativa y de código ético con el que Podemos quiere estar a la altura de un año que a nosotros nos parece decisivo para la historia de nuestro país. Hay dos modelos fundamentalmente que se han presentado y que están sobre la mesa e incluso en algunos momentos batallando, aunque habéis limado algunas asperezas: el de Pablo Iglesias y el grupo promotor al que perteneces, y la propuesta de Pablo Echenique y Teresa Rodríguez. ¿Os echaréis a un lado si no ganáis? ¿Eso no es un chantaje emocional, Íñigo? Hay bastantes más propuestas. Digamos las fundamentales. Bueno, las que han tenido más eco en los medios de comunicación. Nosotros lo que hemos dicho es que no podemos separar la discusión de las convicciones de la discusión de las personas. Nosotros presentamos un proyecto que nos parece el mejor para que pueda convertir la mayoría empobrecida en una mayoría política, que gire 180 grados el rumbo de este país, pero que si otros compañeros obtienen la aprobación mayoritaria, les toca a ellos la responsabilidad y el honor de conducir el proyecto. Nosotros, por supuesto, seguiremos siendo militantes en Podemos, donde la gente considere que somos más útiles, pero no separamos la cuestión de las convicciones de la cuestión de las personas. La gente tiene que elegir un proyecto y quien haya propuesto ese proyecto le corresponde ponerse al frente. ¿Y cómo haréis cómo acabaréis con el empobrecimiento de la sociedad española? Acabamos de escuchar aquí a Juan Ramón Rayo, que hablaba de liberalizar absolutamente, de hacer cuanto más pequeño el Estado posible. Vosotros creo que planteáis lo contrario. El problema no es una discusión sobre el Estado, porque esa es una teoría, por otra parte, extremadamente marginal, que ni los propios oligarcas se creen. La gente más rica y más poderosa sabe que necesita un Estado fuerte a su servicio y siempre lo tiene. Y cuando hablan de reducirlo, en realidad lo que están diciendo es reducir las garantías que ofrece para la mayor parte de la población y ponerlo al servicio de unos pocos. Lo que necesitamos en nuestro país es decidir, ¿vamos a seguir caminando en esta dirección oligárquica de cada vez más poder y más riqueza por unos pocos o vamos a avanzar en una dirección democrática? Pero eso no es solo una cuestión de justicia, es también una cuestión de eficacia. Las sociedades más prósperas, que más crecen, son las sociedades más equitativas, es decir, donde los ciudadanos han sido capaces de dotarse de mecanismos para construir modelos más sostenibles de vida y de convivencia. ¿Esos mecanismos son el Estado? Esos mecanismos son mecanismos públicos, claramente, controlados por los ciudadanos, transparentes. Lo que hay que decir es siempre dónde está el poder, porque, por ejemplo, vamos al mercado de trabajo, a lo que los liberales llaman el mercado de trabajo, al ámbito laboral. Si no hay normas que arbitren la relación entre los que contratan y los que son contratados, ¿qué es lo que prima? Pues prima el miedo de uno a ser despedido. En realidad, bajo una propuesta que se supone que aboga por la libertad, lo que aboga es por la capacidad de unos pocos muy poderosos de imponerle al resto condiciones de vida, porque unos pocos tienen más condiciones, más dinero y más poder para imponerle a los demás. Por alusiones, Juan Ramón Rayo, al que ha llamado marginal, Íñigo. Bueno, por desgracia lo somos y por eso el país va como va. Coautor de un libro llamado Podemos desmontando a Pablo Iglesias. ¿Cómo lo desmontas? No, bueno, al final las propuestas de Podemos se basan efectivamente en incrementar el tamaño del Estado, que, como decía Íñigo Errejón, es lo que busca la oligarquía, es lo que busca el poder político y el poder empresarial siempre coaligado. Y en esa coalición, por incrementar el tamaño del Estado, quien sale finalmente perjudicado son los ciudadanos y son los contribuyentes. Ha comentado efectivamente que las sociedades más prósperas son las sociedades más igualitarias. Supongo que se referirá a los países nórdicos. Porque no conozco otras sociedades equitativas que sean realmente prósperas. Los países nórdicos tienen bastante Estado, ¿no? Sí, por eso, efectivamente, supongo que se referiría a los países nórdicos, pero planteémonos quién paga impuestos y quién sufre la carga fiscal en los países nórdicos. En los países nórdicos, quien paga impuestos son básicamente las clases medias y las clases bajas, no son los ricos. La presión fiscal en los países nórdicos está al nivel prácticamente del español. Es, por ejemplo, el IVA, la presión fiscal indirecta, es prácticamente el doble en Finlandia y en Suecia. O la presión fiscal sobre las rentas bajas del IRPF es 10 veces la de España. Por tanto, si por copiar a los países nórdicos se trata de sablar fiscalmente las clases medias, que es el modelo de los países nórdicos, desde luego eso no va con los liberales. Yo no podemos hacer aquí los debates tan intensos que ha habido, que han durado horas en Murcia, así que os voy a pedir mucha concreción. No sé si rápidamente quieres contestar algo, Íñigo, y si no pasamos a otra invitada que tenemos. La discusión no es el tamaño del Estado. En España hemos nacionalizado muchos bancos. Lo que pasa es que lo hemos nacionalizado para volvérselo a regalar a sus mismos dueños y para decirles: vuelvan a jugar ustedes al casino, y si vuelven a perder, les rescatamos entre todos. En la realidad lo que tenemos es una socialización de las pérdidas y una privatización de los beneficios. La discusión es, una vez que nos hemos comprado bancos entre todos, ¿pueden estar al servicio del interés general o se lo volvemos a regalar a una minoría poderosa? Esa es la disyuntiva fundamental en nuestro país y en torno a la cual nosotros creemos que hay ya una mayoría que quiere cambio, que quiere que las instituciones no estén al servicio de unos pocos, sino al servicio de los intereses de la mayor parte de nuestra población. Es que eso es el Estado, socializar pérdidas, rescatar bancos y rescatar oligarcas. Y no puede ser otra cosa, porque el Estado siempre está tomado por algún grupo de presión y por alguna burocracia interna que aprovecha el Estado en su propio beneficio. Es mentira. El Estado es, por ejemplo, la posibilidad de que los españoles no tengan miedo a ponerse enfermos porque haya sanidad pública que cubra a todos. Eso es la sociedad, no el Estado. También el no, Estado. Hombre, no, no, no, el Estado no. El Estado es socializar pérdidas y sablar al contribuyente y restringir sus libertades mediante normas que favorecen solo a una parte, que es efectivamente la casta, es efectivamente la oligarquía, y que no va a desaparecer por mucho que se intente poner una neocasta sustituyendo a la casta. Bueno, veamos cuáles son las... Donde hay sistemas de sanidad pública, la gente tiene menos miedo. Y donde hay sistemas de sanidad privada extendidos y no financiadas... No te pongas nervioso, es que como estoy por teléfono... Perfectamente, tranquilo. Juan Ramón, vamos a dejar a Íñigo para terminar, que tengo además que hablar con otra persona que lleva 5 minutos esperando. Os pido prisa. La verdad es que yo no quería hacer un debate, sino que cada uno expusiera vuestra visión. Eso es lo interesante. Sí. Íñigo. Disculpadme, es que como estoy por teléfono intervenir en debates así cruzados si no respetamos los turnos de palabra. Donde hay sistemas de sanidad pública, la gente humilde, la gente trabajadora tiene menos miedo a quedarse enferma porque hemos construido formas que sostienen a todos, que no solo sostienen a los más ricos. Donde no los hay, hay más miedo para la mayoría. Eso es un avance, y los avances hay que mejorarlos y hay que conservarlos. Solo los privilegiados no están contentos con esos avances. Un avance es que Ana Mato sea ministra de Sanidad, efectivamente. Eso es un avance, ¿no? Que Ana Mato controle la sanidad de todos los españoles. Es un debate muy pobre, no se discute así. No, hombre, no, es que esa es la base del debate. ¿Quién controla la sanidad? ¿Si el propio ciudadano o un político colocado al frente de una burocracia? Bueno, vamos a ver cuáles son las consecuencias que tiene en el ciudadano la socialización de pérdidas de la empresa privada. Débora Ávila pertenece al Observatorio Metropolitano, colectivo de colectivos que estudia los fenómenos de transformación que caracterizan hoy a las metrópolis contemporáneas. Débora, crudas tardes. Hola, buenas tardes. Vosotros analizáis cómo afecta a los barrios periféricos lo que llamáis ofensiva neoliberal. Sí, nosotros, bueno, llevamos 3 años de una investigación colectiva intentando detectar cuáles son las consecuencias de este modo de construir la ciudad a golpe de ladrillo y de segregación en la época de la burbuja en los barrios de Madrid, algunos periferias y otros hechos nuevas periferias a partir del estallido de la crisis. ¿Y cómo les ha afectado a esos barrios, especialmente a los periféricos, los más humildes en general? Pues nosotros el énfasis lo que ponemos no es tanto en lo que ya se sabe, ¿no? Que es básicamente pues desahucios, ocupaciones, empobrecimiento masivo, problemas sociales de paro y de desaceleración de la renta, sino que nosotros ponemos el énfasis sobre todo en cómo se está gestionando estos problemas en un contexto neoliberal como en el que nos encontramos. Uh-huh. Porque lo que nos parece fundamental es poner de relieve que, más allá del discurso que o la discusión que estaban teniendo tanto Gallo como Íñigo, la realidad es que todos esos problemas sociales han sido apartados a un lado y en su lugar lo que se ha puesto en el centro es una cuestión de seguridad en las ciudades. De forma que lo que nos encontramos cada día es que se ha sacado del mapa cuestiones como la desigualdad, la precariedad, los lazos sociales, ¿no? Los problemas que afectan a la gente, y las periferias única y exclusivamente se están gestionando, y no hablo solo a través del Estado, sino a través de muchísimos agentes, pues una cuestión meramente securitaria, ¿no? De pues más policía, más seguridad, más miedo, más amenaza. Entonces, por ahí es un poco donde va nuestro diagnóstico. ¿Y cómo se reactiva ese tejido vecinal? ¿Tú dirías que es más necesario el peso de lo público del que estaban hablando aquí o...? Pues para nosotros el peso de lo público es fundamental, pero es fundamental darse cuenta que la transformación social que estamos viviendo es una transformación social que afecta básicamente a la forma en la que se está construyendo sociedad, y eso no se hace solo desde el Estado, sino se hace también desde multitud de agentes, tecnologías y personas que se sitúan en todos los niveles de la sociedad, que lo que estamos construyendo es una sociedad basada en el miedo, en la competencia, y que hemos cambiado la idea de protección por la idea de seguridad, y eso no solo lo hace el Estado. Javier, quería intervenir. A mí hay una cosa que me inquieta siempre un poco del discurso tuyo, Juan Ramón. Slavoj Žižek, el filósofo esloveno, siempre señalaba que parece que los liberales, cuando ibais ganando durante mucho tiempo la batalla, el proceso neoliberal se iba extendiendo, de repente produce el crack del 2008, y entonces siempre hay como un poco la excusa de que no había suficiente neoliberalismo. En realidad siempre faltaba un poco más, donde en realidad estaría el estado puro primigenio de un liberalismo absolutamente perfecto, donde en realidad las cosas funcionarían. Pero claro, esos estados primigenios en realidad nunca llegan a producirse. Y luego también da un poco la sensación de esta idea de muerto el perro, se acabó la rabia. Es decir, acabamos con el Estado y ya en realidad no hay ningún problema. Desde mi punto de vista, y ahora ya no hago de moderador o alguien que invita al Congreso, sino alguien que te plantea cuestiones y también cuestiones críticas, no tiene más sentido en realidad, evidentemente, no que Ana Mato sea la ministra de Sanidad, sino generar procesos sociales de control, procesos sociales de participación, tomas decisiones conjuntas para la solución de nuestros problemas, y no tanto, digamos, lo que te decía, ¿no? Mortar al parro para al final, bueno, pues ya no hay rabia, ¿no? Bueno, yo diría que los liberales, que no somos neoliberales, los neoliberales, no sé quién se califica así, la verdad, desde luego no conozco a ningún liberal que se califique como neoliberal, pero yo diría que los liberales llevamos perdiendo la batalla. Íñigo Errejón ha dicho que somos marginales y lo hemos sido durante más de un siglo. Por tanto, no creo que... Es decir, no se puede sostener a la vez que los liberales controlamos el mundo y que somos marginales. Yo más bien creo que somos marginales. Tú decías, hay que generar procesos de decisión, de cooperación, de socialización, de toma colectiva de decisiones. Efectivamente, eso es lo que es un mercado libre, no tomado por oligarquías, no tomado por el Estado y no regulado por los políticos. Es comunidad, es sociedad. Mercado libre no es solo propiedad privada, individual, estrechamente entendida. También es propiedad privada comunal, donde, por ejemplo, en las ciudades, en los barrios, un barrio se pueda poner en común... específicamente para diseñar su propio barrio sin que el planificador de turno le diga qué lugar ha de jugar dentro de la planificación urbana general. Íñigo. Pues nosotros... Débora. No, que nosotros, Juan Ramón, precisamente lo que encontramos en los barrios en nuestro análisis es que justo las consecuencias de barrios que han sido construidos desde principios liberales, es decir, barrios que han sido construidos desde la competencia, desde la fragmentación social, desde el auge de mensajes como esfuérzate a ti mismo, que conseguirás lo que quieras, al final lo que generan es un tejido social tan fracturado que solo la seguridad y el miedo pueden hacer de de pegamento, de alguna manera, de gestión. Entonces, coincido con Javier que me parece complejo siempre postergar ¿no? el modelo ideal liberal a una sociedad que está por venir, cuando en realidad esa sociedad ya ha llegado, ya se ha construido y ya podemos ver los efectos palpables en el día a día de las personas. Íñigo, para terminar, ¿qué crees que necesita esta España sin un Franco? ¿Qué podéis proponer y qué proponéis los pensadores, politólogos, sociólogos nacidos después del 75? Bueno, hubo una cosa que estuvo muy bien del Congreso, que fue una cierta coincidencia en que estábamos de pie al filo de dos épocas, en una que se cerraba y en otra que comenzaba a abrirse, que la permanencia de lo existente no parecía una opción, que el pacto social y el entramado cultural institucional de 1978 estaba en crisis, había sido roto fundamentalmente por los privilegiados desde arriba, y teníamos que decidir en qué sentido avanzamos hasta ahora. Y nosotros lo que estamos diciendo es en un sentido de recuperar una soberanía popular que ha sido secuestrada por los más poderosos y que le está haciendo pagar la crisis de una forma injusta e ineficaz a la mayor parte de la sociedad. Javier Fuentes, como director del CENDEAC y codirector de España sin un Franco, una conclusión de cierre. Pues yo creo que se acaba de ver, es decir, el debate está vivo, es muy necesario, y sí me gustaría señalar algo que nos resultó muy inquietante durante el Congreso, y es que la asistencia de gente que fuese mayor de edad durante el proceso de la transición o el momento de la muerte de Franco era prácticamente nula. Es decir, no diría que hubiese más de un 3%, y no exagero, de gente que no fuese gente joven o gente nacida después de 75. ¿Los mayores no quieren escucharnos? Pues quizá no quieren escucharnos, quizá no saben escucharnos, o quizá no pueden escucharnos porque tenemos cosas diferentes que decir. Pues aquí ha sido un placer escuchar esas cosas tan diferentes y a veces están contrapuestas que teníais que decir. Débora Ávila, Íñigo Errejón, Juan Ramón Rayo, Javier Fuentes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. No nos abandones. Él no lo haría. Hazte productora o productor de Carne Cruda en carnecruda.es. Tu programa de radio más canino. Del futuro que nos espera han hablado no solo los pensadores, también los artistas. La última parte del programa está dedicada a creadores obsesionados con las máquinas, ese símbolo del progreso. Amanitas y cardas. En el capítulo de hoy, el arte del ruido cumple un siglo. Requete grato placer. Ya estamos en la isla del señor tropical, que este año amplía sus horizontes más allá de la música hacia otros terrenos artísticos y contraculturales. Por eso su isla de los discos perdidos se transforma en la isla de los malditos, esos personajes rarunos del mundo del arte, la literatura o el sonido a los que este hombre es adicto. Señor tropical, aloha. Aloha. Es una gozada reencontrarle también en nuestro segundo renacimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Le gusta el paraje? Me encanta. A mí también. Precioso. Me encanta donde hemos colocado su isla, en estos estudios en los que ahora está nuestra casa, la República Independiente de la Radio. Y hablando de renacimientos y nacimientos, hoy hablamos del nacimiento del ruido como concepto artístico. ¿Cómo nace ese arte del ruido? Pues nace de la mente de Luigi Russolo, pintor ¡Vivo! Y compositor futurista italiano, que en 1913 hace público su manifiesto El arte del ruido. El futurismo... momento enciclopédico, fue, como sabéis la mayoría de vosotros, una de las primeras vanguardias del siglo XX. Así que ahora denos usted unas pinceladas básicas sobre el movimiento para quien no lo recuerde bien o no lo conozca. Bueno, pues el futurismo yo creo que fue la primera bofetada bien dada a la tradición artística, porque si retrocediéramos en esa línea de subversión que puede unir el punk pues con el situacionismo, el surrealismo o el dadaísmo, acabaremos seguramente topándonos con el futurismo como uno de los orígenes más claros. El creador del movimiento es Filippo Tommaso Marinetti, que redacta en 1908 el Manifiesto Futurista, en el que propone una ruptura absoluta con el arte conocido hasta la fecha. Los futuristas defendían la irreverencia radical, veneraban la violencia, la electricidad, la tecnología, la velocidad, todo lo que hacía ruido, vamos. Y proclamaban, sobre todo, su deseo de destruir la academia y los que la habitaban. Algunos han dicho que en el futurismo estaban algunos de los gérmenes del fascismo y de un progreso exacerbado, también es cierto. Sí, hay que decir que la cosa degeneró más allá de la Segunda Guerra Mundial. En el año 19, Marinetti estrechó sus lazos con el partido fascista mussoliniano, porque el tipo, la verdad es que estaba un poco obsesionado con el arte de la guerra. Efectivamente. Eso sí que es pasarse al lado oscuro. Mejor quedémonos en el impacto inicial. Volviendo a Luigi Russolo, háblenos de su manifiesto, El arte del ruido, del que ha venido hoy a platicar. Bueno, Russolo defendía que el oído humano ya se había acostumbrado a la velocidad y a los sonidos del mundo industrial, en definitiva al ruido, y lo que proponía era incorporar ese ruido a la paleta de sonidos que un compositor podía utilizar. ¡Anatema! Pues sí, en esa época lo era y lo sigue siendo. A mí esto ya entonces me parecía, vamos, que es de ser un visionario absoluto. Estamos en 1913. Además es que no se frenó en la teoría, sino que se puso manos a la obra e inventó el intonarumori. Intonarumori, es decir, el que entona rumores o ruidos, ¿no? Exacto, eso significa en italiano. Se trata del primer generador de ruidos de la historia. Eran varias cajas con altavoz incorporado y con una manivela que accionaba un mecanismo. Ajá. Y que producía todo tipo de ruidos. De hecho, a cada caja se le dio un nombre diferente, como crepitador, aullador, atronador. Bueno, fantásticos nombres y un nuevo palabra que nos trae el señor Tropical, intonarumori. ¿Tiene algún documento sonoro de esa chaladura? Sí, señor. Tengo un documento que se dio en llamar Risveglio di una città, es decir, el despertar de una ciudad en italiano. Vamos, lo que se dice un pildorazo pop para saltar de la cama por las mañanas. Eso habrá que verlo. Sí, vamos, el típico pildorazo de pop acaramelado, sí, sí, para saltar de la cama por las mañanas. Del libro, vamos. Sonidos sacados incluso de un tren. Podíamos escuchar ahí en esta pieza interpretada por el intonarumori de Luigi Russolo. Esto es realmente árido. Resulta difícil disfrutarlo incluso un siglo después de que fuese creado. Sí. ¿Cómo fue la reacción de la gente? Porque esto se presentó en público, ¿no? Sí, sí, sí. En 1913 y 1914 se presentó en una gira en directo en varias ciudades europeas. De estadios. Una gira de hits, vamos. Y bueno, pues en general la respuesta fue el espanto colectivo. Por contextualizar históricamente, en unos meses antes había tenido lugar aquel polémico estreno de la Consagración de la Primavera, que provocó una gran trifulca entre el público. La obra de Igor Stravinsky. Exacto, y claro, si escuchamos hoy en día la obra de Stravinsky, nos parece realmente armoniosa. Entonces, imaginaos cómo debió ser la reacción de gentes de la época a esa música futurista, que hoy, 100 años después, nos sigue pareciendo ruido, porque aunque, no es más que ruido. Sí, pero bueno, también recuerda a la música industrial muy actual. Absolutamente, sí, sí. Y recibió todo tipo de críticas entonces, ¿no? Sí, sí. De hecho hay una crónica del Times que es muy graciosa porque habla de un concierto de Russolo en Londres y cuenta que en la segunda mitad del concierto el público, ya más que silbar o protestar, lo que pedía era clemencia y empezó a gritar basta al unísono para que parase de una vez el ruido. Porque, a ver, lo de Russolo no era pose, no mentía. Él teorizó sobre el ruido, defendió el ruido y se lanzó por el mundo a exhibir su ruido. Pues nosotros le admiramos porque, desde luego, era un tipo valiente. Pero la influencia de Russolo fue más allá de esta conmoción lógica entre sus contemporáneos, ¿verdad? ¿Cómo ha sido eso? La verdad es que sería injusto quedarnos en lo anecdótico, porque si buena parte del público de la época contempló con horror sus conciertos... ¡Basta! Pobrecicos, lo que tuvieron que sufrir. Lo cierto es que algunos de los más avanzados compositores de la época sí que lo recibieron con bastante curiosidad. Alguno incluso reconoció su influencia. Hablamos de gente como Stravinsky, Edgar Varese, Ravel, Darius Milhaud. Por otro lado, con los años, Russolo refinó bastante sus apariciones públicas. Ajá. En 1921 dio 3 conciertos en París que se hicieron muy célebres junto a su hermano Antonio, en los que toda una orquesta sinfónica y 27 intonarumori sonaban juntos. Madre mía, ¿cómo debía de ser eso? Bueno, pero eso dio una nueva dimensión al asunto, porque insertó el ruido dentro de la música. Ajá. Y consiguió añadirle ese matiz mecánico que tanto ha influido posteriormente en algunos compositores, pues, de vanguardia. Pues pónganos algún ejemplo de esa influencia de la música futurista en otros compositores. Pues a ver, vamos a escuchar, por ejemplo, el más famoso de ellos, que es el Ballet Mécanique, que creó el compositor dadaísta Georges Anzil para la película de Fernand Léger del idéntico título. Suena el así. Ballet Mecánico. Claro. ha parecido? Pues me ha parecido muy estimulante, la verdad. Se me ha venido el espíritu tan arriba que de hecho no lo encuentro. Ellos estaban muy obsesionados con las bielas, las bujías, los motores, y la verdad es que esto refleja claramente el movimiento de un motor, casi enérgico. Totalmente. Y frenético. Pues hablando de motores, a ver qué le parece esta siguiente pieza. Se llama Pacific 231, o 231. Es la pieza sinfónica creada por el compositor suizo Arthur Honegger y está dedicada e inspirada por la locomotora Pacific 231, de la que él se declaraba ardientemente enamorado. Vamos, puro futurismo sentimental. Chucu, chucu. Chucu, chucu. Magnífica recreación sonora y sinfónica del arranque y aceleración de una máquina de vapor, de la Pacific 231, esta pieza de Arthur Honegger. ¿Qué más tiene por ahí? Pues, hay que hablar de la influencia de Rusolo directa en la Unión Soviética, porque allí se creó un potente círculo de compositores futuristas. Uh-huh. La pieza más famosa de todos ellos es esta Fundición de Hierro de 1926 del compositor Alexander Mosolov. Abrumador, es como estar en las tripas de un gigantesco motor que parece que va a deglutirte. Esta Fundición de Hierro de Alexander Mosolov, de la que me estaba usted diciendo mientras lo escuchábamos que Die X ha hecho una versión. Sí, hay un disco que se llama X Orchest, que es Die X con una gran orquesta de metales y tal. Le hacen una versión de este tema que interpretada por Die X ya es brutal, es una pasada. Para que veáis que la influencia del futurismo ha llegado hasta el futuro, hasta nuestros días. Bueno, como hemos dicho antes, imagino que una de las herencias más claras de la música futurista de Russolo la encontramos en la música industrial actual. Por supuesto, pero yo diría que la influencia de Russolo, su concepto es tan potente que ha sobrevolado toda la vanguardia musical del siglo XX. Pero sí, donde más ha germinado y se ha reencarnado es en esa escena de música industrial y sobre todo en esa hermandad ruidista internacional que está capitaneada por el japonés Merzbow desde 1979. Ajá. Pero bueno, más allá de músicas tan extremas, hay que citar a una conocida banda inglesa de los 80 que se bautizó en honor al arte del ruido, de Luigi Russolo. Eran, claro, es The Art of Noise, y así de aguerridamente abrían su álbum de 1984, Who's Afraid of the Art of Noise? ¿Quién tiene miedo del arte del ruido? Nosotros, sin duda, no tenemos miedo de nada de lo que nos ofrece a nuestros paladares el único vegetariano de esta carnicería, el señor Tropical. Hasta pronto. Gracias por esta ración de amanitas y cardos, de setas venenosas. Si el Intonarumori de Luigi Russolo hubiera viajado al futuro que imaginaba, se sentiría orgulloso de tener vástagos mutantes como Cabo San Roque. Cabo San Roque, un colectivo musical que tomó el nombre de un transatlántico tan desvencijado como sus instrumentos. Desde hace más de una década, este colectivo musical de mecánicos construye en su taller fascinantes, delirantes, grotescas máquinas sónicas, mecanos de percusión y melodía con palancas, mazas y la chatarrería que encuentran. solo Russolo, también Tom Waits, el Sun de Neubauten o Steve Reich alucinarían con su sonido rocoso, cortante y violento. Pero no solo te golpean hasta dejarte cao, también son capaces de rasgarte las entrañas con la música más deliciosa o con las melodías más sedosas que puedas imaginar. Lo que no he conseguido explicarme, desde que uno de sus discos cayó en mis manos, es cómo Cabo San Roque no son mundialmente famosos por su asombrosa música, con la que han puesto banda sonora a instalaciones, teatro y performances. Y también no me explico cómo no aúlla la gente cuando ve y escucha sus increíbles artilugios. Un cráneo de perro, muelles, una máquina de escribir, motores o un peine son los órganos de su último aparato al que han bautizado como Tres Tristes Trons, como esta canción que te golpea en el hígado hasta ponerte de rodillas. Este es solo uno de los 12 asaltos de ruido y furia que componen su nuevo disco. 12 rounds, 12 rounds. Preparaos para un combate a puñetazos, aunque nada podéis hacer para defenderos de esta avalancha de golpes. ¡Empieza el combate! En el cuadrilátero ya se encuentran preparados los boxeadores. A mi derecha, Laia Torrens, con pantalón rojo y teclados a los que revienta manotazos. Crudas tardes. Buenas tardes. Y en la esquina izquierda, Roger Aizut, con calzón azul y guitarra que rasga hasta dejarla sin aliento. Buenas tardes. Son dos luthiers con guantes que más que componer juntos combaten para crear este rock vanguardista, oscuro y frenético. Oye, este Tres Tristes Trons es un artilugio descomunal, fascinante, que después vamos a mostrarle a nuestros oyentes para que lo vean. También se puede ver en algunos de vuestros vídeos cómo se construye esta máquina infernal del demonio. Pues poco a poco. No, la verdad, sí. Paso a paso. No, buscábamos, teníamos claros los sonidos que queríamos. ¿Ah? Nos hemos encontrado de nuevos, ¿eh? Haciendo, vas descubriendo. Vais buscando objetos que puedan sí, dar el sonido que estáis buscando. Almacenamos bastante. La base de todo es almacenar bastante cosa en Tenéis el, síndrome el de taller. Diógenes, ¿no? Sí, sí, sí. Rozamos, no, pasamos la línea de bastante. Y de hecho, Tres Tristes Trons significa Tres Tristes Truenos. Ah. O sea, que suena bastante como a rayos y truenos, ¿no? Sí, efectivamente. Tiene ahí, veo hasta una cuchara sopera, platos de batería, bocinas o bueno, latas de gasolina. En fin, todo lo vais ensamblando. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo, de dónde vienen estas habilidades vuestras para la mecánica? ¿Qué sois? ¿Arquitectos? Hemos aprendido sobre la marcha. O sea, realmente sí hay una formación de Laia ingeniera, yo arquitecto, pero también siempre contamos que... Más bien que una deformación, ¿no? Sí. Yo diría. Pero siempre contamos que cuando empezamos con Cabo San Roque no sabíamos colgar un cuadro en la pared de casa, ¿no? Y todo lo hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Es un... Sí, yo te diría una cosa, ¿eh? La parte mecánica y de generación del sonido es culpa de Roger. Yo me encargo más de la electricidad, la electrónica, las cámaras, todas estas cosas. Roger es más el culpable del sonido. Una mezcla que vais a ver después de lo que hace Laia y lo que hace Roger. ¿Y cómo consigues poner en movimiento todo esto? ¿Tiene unos motores? Porque aquí hay palancas, ruedas que hacen girar poleas y todo se pone en movimiento como un gigantesco mecano. Sí, sí, de hecho, bueno, se trata de aprovechar movimientos mecánicos para generar sonido. O sea, la verdad es que nosotros siempre empezamos desde el sonido. Ajá. O sea, pensamos qué sonido queremos conseguir con algún elemento y lo buscamos. Y a partir de allá, pues bueno, luego lo automatizas para que se pueda tocar solo. En este disco que estabais buscando, Golpear, ¿no? Sí, sí, sí. Es que, bueno, ahora somos dos en Cabo San Roque, empezamos siendo muchos y somos dos. Y siempre todos los procesos creativos de Cabo San Roque siempre han sido más bien dolorosos. Ajá. Y siendo dos ha sido un combate en un ring. Y con golpes sí, bajos sí. Incluidos. Buah, unos cuantos. Y que, como decías, que son dolorosos, ¿qué ha ido pasando con el resto de miembros de San Roque? ¿Se han ido rindiendo, cayendo cao? Bueno, hay bastantes teorías. Últimamente estamos oyendo bastante la del asesinato. Y dentro del asesinato hay dos hipótesis. Una es Agatha Christie, 10 negritos. De los dos que queden, uno debería ser el asesino. Claro. Y otra es más Blade Runner, Philip K. Dick, y pues alguna de las máquinas será la asesina. En el próximo disco yo creo que veremos si solo está Rouget, está claro quién es el asesino. Si solo estoy yo, también. Yo creo que al final solo estará la máquina. Claro. Yo creo que es lo más probable. Creo que acabará matando. ¿Y cómo se hace música con esto? Pues para nosotros nos parece algo muy natural, sí. Es como sí, pues tener... llévale esto a Luthier y que te lo arregle. No, sí, para nosotros en realidad son como unas herramientas muy particulares que podemos construirnos nosotros, pero el objetivo nuestro al final, como cualquier otro grupo, es la música que queremos hacer, ¿no? Pasa que con estas herramientas pues te condicionan mucho el sonido y la manera de trabajar, ¿no? ¿Y dónde las buscáis, las herramientas? Quiero decir, ¿qué vais a desguaces? Un poco de todo. La verdad es que también donaciones de amigos. También tenemos... Todo, la gente ya no tira, ¿no?, en vuestro círculo, sino que claro, se lo da a Cabo San Roque. Claro, sí, claro. Llegó un punto que tuvimos que decir, basta ya, no podíamos almacenar más impresoras. Todo el mundo se sacaba encima las impresoras, los plotters, ¿no?, cuando cambiaron... Y nunca sabes, cuán largo va a ser el proceso en que un objeto que ya no sirve para su función o alguien ha decidido que lo tira, nosotros lo guardamos en el almacén y pues por ejemplo las tres cajas. Ajá. Que en realidad originalmente es un baúl. ¿Sí? Que está partido en tres sí, partes. Eso es un tríptico para que sí, os entendáis. Sí, es un tríptico mecánico, sí. Y este baúl llevaba como 8 años en nuestro almacén. Y que vivís en un almacén, ¿no? Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. No vamos a ¿pa qué negarlo? Profundizar, pero sí. Bueno, pues vamos a dejar de intercambiarnos golpes verbales y a dejar que nos pongáis contra el rincón y nos deis una paliza musical. ¡Cabo San Roque salta al ring, señoras y señores! Hoy sus máquinas del infierno van a convertir esta carnicería en un paraíso de... ruido. Atención a este mini mosca Love Supergirl. Madre mía, sonido directo, amigos. Esto no era un disco, aunque lo pareciese. Bueno, un disco de lo más marciano, venido de otro planeta. Por mucho que os cuente lo que estamos viendo, hasta que no lo veáis, no os lo vais a creer. Porque yo lo estoy viendo y aún no me lo creo. Anchos de roca la mandíbula se reparten hoy los púgiles en el ring de la carnicería. Los oyentes caen a la lona, pero piden más y lo van a tener. El 20 de diciembre de este año, en el café del Teatro Lleida, se presenta este 12 rounds. Y antes, el 28 de noviembre de 2014, van a estar con la orquesta del Caballo Ganador. El tema que acabamos de escuchar, ahora, sonando en disco, un montón de mazas golpean, placas de metal, tambores, rasgan, en fin, es como si un monstruo se cobrase vida y empezase a percutir y acompañar la música vibrante y percusiva de Cabo San Roque. ¿Por qué 12 rounds? ¿Por qué esta estética, que además está también en el título de esta canción, el peso mini mosca ama al peso super gallo? ¿Por qué 12 rounds? Sí, sí, sí. Bueno, la boxa, un poco lo que te decía antes, ¿no? Que el proceso de composición ha sido un combate, ha sido una lucha a dos, y con un árbitro que era Los Tres Tristes Truenos, y eso ha marcado mucho. O sea, todos los temas hay como un diálogo, como una lucha entre dos, y luego también era como la suciedad, la aridez también al mismo tiempo del sonido, ¿no? Que está como muy muy inspirado, y luego que son 12 temas que han sido verdaderamente 12 asaltos. Campeonato del mundo. Sí, o sea, los combates de boxa siempre son 11 asaltos, sí. Y duran más o menos unos 3 minutos, menos los campeonatos mundiales, que son 12. Y nosotros ya vamos a lo grande, a los mundiales. A los mundiales, y la verdad es que os lo lleváis de calles. Yo no sé cómo acaba uno después de la escucha de este disco. Sí lo sé, porque yo lo he escuchado, y también lo sé porque Abraham Boba, el cantante de León Benavente, ha hecho una preciosérrima nota explicativa de lo que se va a encontrar la gente que escuche 12 rounds, y él acaba absolutamente noqueado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros también asociábamos un poco nuestra manera de disfrutar la música con las lesiones cerebrales con las que acaban los luchadores de boxeo, ¿no? Sí. A nosotros nos gusta que te pase algo, que se agite algo, ¿no? Dentro de la cabeza. No nos gusta la paz cuando escuchamos música, ¿no? No solo agresividad, sino cosas que hagan descolocarte dentro, ¿no? Sí, se podría decir que es música con Parkinson. Sí. Pero no solo tiene golpes y puñetazos, como hemos dicho antes, esta pelea a tres bandas, tiene también temas más relajados, como este. Nocturno y Noctámbulo, Sesión de Noche, un homenaje a Joan Saura, uno de los pioneros de la experimentación salvaje y militante. Este es uno de los dos temas que no habéis compuesto de estos 12 rounds. Sí, sí, sí. Solo hay dos que no son nuestros. Este que compuso Joan. Sí, sí. ¿Y por qué queríais hacer esta versión? Bueno, él lo compuso para otra de formación nuestra que se llamaba Cebos Enrique. Ajá. Que era un grupo que teníamos con Joan. Me encanta cómo elegir los nombres. O sea, Tres Tristes Trons, Cabo San Roque, Cebos Enrique. De hecho, Cebos Enrique es lo mismo que Cabo San Roque, claro, pero cambiando las vocales. Ajá. Empezó haciendo, ¿no? Hacíamos versiones de Cabo San Roque sin máquinas. Anda. Ajá. Es al revés de todo el mundo. ¿Y Saura? Y Joan compuso este tema para el grupo cuando empezamos a componer. Y nunca fuimos capaces de tocarlo en directo porque había que contar demasiado y ahí con la partitura. Y hasta ahora no hemos sido capaces de aprendérnoslo de memoria. Ahora que él ya no está. Aparte de Joan, ¿cuáles son vuestras influencias? Influencias... Pero claro, la gente dirá, ¿y estos tíos de dónde salen? ¿Qué es lo que escuchan en casa? Yeah. Sí, de todo, mira, desde lo que nos ha precedido hoy aquí, por ejemplo, podría ser Russolo. Sí, claramente. Podría ser Stravinsky también, que de hecho estamos preparando una versión mecánica para el Mercat de las Flors de la consagración de la primavera. Bueno, eso me voy yo a Barcelona a verlo, vamos, es una de mis piezas favoritas y verlo tocado por Cabo San Roque tiene que ser orgásmico. Solo por máquinas, ¿eh? Por la orquesta mecánica lo va a hacer, solo la máquina. Y bueno, y para el disco, de las muchas cosas que escuchamos, pero igual estábamos intentando mezclar, pues a lo mejor un poco de Captain. Uy, perdón. Ey, uy. Las máquinas que se... La máquina estaba protestando. Sí, sí, sí. Estábamos, pues, a lo mejor mezclando cosas de Beefheart, de Captain Beefheart. Hay mucho de las guitarras de Beefheart en este disco. Después, sonoridades de Neubauten, aunque no tanto el tipo de temas. Es que cada uno tiene sus gustos, su rollo, ¿no? Y ahí tenemos las discusiones. Yo creo también... Yo veo bastante James Chance, ¿no? Y sus, and the contortions. Sí, y sus solos de saxo y los solos de teclistas que alguno, no son teclistas. Hay alguno en uno de los temas que hemos escuchado, por ejemplo, en el que da título a la máquina, ¿no? Sí. Algún solo de teclado de Laia también creo que tiene está inspirado. Y luego a mí me gusta mucho, o me gustaba mucho el sonido del disco Entertainment de Gang of Four, ¿sí? Que es así como muy seco y muy duro, y también de composiciones eran muy lo reducían, muy sintetizaban muy bien lo que querían expresar, y creo que también ha sido inspirador. Pero también creo que os inspiran cosas, sonidos más agradables, más relajados, más clásicos. Habéis hecho un tema llamado Sorolls d'Atari, inspirado en la banda sonora de Henry Mancini, que compuso para Atari, también la Mancini. Película dirigida por Howard Hawks, interpretada por John Wayne, un tema conocidérrimo que suena así. Y de esta otra manera, en la versión de Cabo San Roque. Esta pieza se concentra en las únicas colaboraciones del disco, los órganos de Pascal Comelade, que además ha hecho la portada, con quien además compartís universo sonoro, evidentemente, y la calimba de Pepe Seguí, que fue miembro de Cabo San Roque, ¿no? Sí, el último en caer, de hecho... El último en caer, aquí iban cayendo, efectivamente, bajo los puñetazos. Pero últimamente estamos reivindicando un poco que somos Cabo y Roque. El santo cayó, que era Pepe el tercero. Han pasado a ser demonios. Comelade, que también lleva toda la vida experimentando. Perdón, y la guitarra de Alessandro Stefano, que es el productor del disco. Efectivamente, sí, he olvidado el tercero en discordia en este tema. Comelade ha dibujado la portada, ¿no? Uh-huh. Él además lleva toda la vida experimentando con los objetos y los juguetes como vosotros. ¿Es como un mentor? No, tenemos una relación directa, o sea... De tú a tú. Sí, pero sí que ha sido... ha sido inspiración y mucho tiempo. Yo creo que en general hay una visión un poco cerrada respecto a Pascal Comelade, ¿no? Pascal, lo decimos, es un caballo desbocado. Lo toca todo y de maneras completamente distintas. Sí. Y muy intuitivo. Sí. Y siempre busca el error, siempre busca la suciedad. Lo que pasa es que lo que se ha hecho más famoso de él son las melodías bonitas. Sí, lo más accesible. Sí, pero vamos, cualquiera, aquí en este programa ya hemos hecho alguna sección dedicada a Pascal Comelade y conocemos sus mundos más turbios. Que no se ensaya nunca, por ejemplo, con Pascal. Cuando tocas con él vas a ciegas. A ciegas, ¿no? Eso es maravilloso también, por otro lado, ¿no? Y cuando te llama para grabar es lo mismo, te dice el tema cuando estás grabando, te dice, ah, mira, vas a grabar esta idea de no domesticar la energía, ¿no? Claro. ¿Y vosotros domesticáis la energía de estas máquinas o también dejáis que fluya enloquecida? Hay parte y parte. Yo creo que ahí es la gracia de que llevamos tiempo trabajando con máquinas. Nos gusta explorar el límite mecánico de la máquina para que empiece a hacer cosas que son muy orgánicas. Nos gusta dejarnos espacios para poder improvisar, porque claro, las máquinas en general hay que programarlas, ¿no? Claro. Y es encontrar este equilibrio. Y hablando de espacios físicos, esto, ¿dónde se puede llevar? Porque yo sé que habéis estado tocando en obras de teatro, performances, instalaciones. ¿Esto de los escenarios convencionales os deja un hueco? Sí, no, bueno, a ver, esto realmente se ha construido para esto concretamente. Si hemos venido aquí, podemos ir a cualquier lado. Efectivamente, claro. No sabéis, lo vais a ver después de las imágenes, cómo está la carnicería. Que no cabe un clavo, nunca mejor dicho. Sí. Pues esto se ha hecho ya de partida, la construcción de esta máquina se ha hecho para que sea súper portátil, súper fácil de montar, súper fácil de desmontar. En realidad yo creo que ahora mismo estamos como cualquier grupo que tenga que montar una batería. No. ¿No? No es igual. Tío, que nos depende el trabajo de esto. No te flipes, Roger. Que sí, que es verdad, vamos a ver, es verdad. Han venido hasta aquí, lo han montado, suena así de increíble y lo vais a volver a escuchar en directo y se puede hacer en un pequeño estudio como es esta República Independiente de la Radio, así que se puede hacer infinitamente mejor en un enorme escenario que es el que yo creo que debería albergar a un grupo como Cabo San Roque. Os amo y os adoro, os lo digo en serio, me encanta la música que hacéis. Así que, de nuevo al ring para pegarnos unas cuantas bofetadas. Así han llegado hasta aquí, con una bestia mecánica que palpita en el cuadrilátero de la carnicería donde estos pesos pesados de la vanguardia musical corretean por el ring para el último asalto. Laia Torrens, pantalón rojo, golpea el teclado bofetada. Roger Aixut se engancha en el rincón con la guitarra hasta romperle las cuerdas. Impresionante, amigos. Han puesto a los oyentes contra las cuerdas, resoplando de gusto y pidiendo más derechazos, golpes bajos y crochets como estos. Nos quedaríamos bailando como posesos y golpeándonos en este frontón de baile loco, que es como se llama este tema que habéis escuchado en directo y que ahora oís en disco. Pero el tiempo apremia y nos esperan otros combates ahí fuera. Otros combates que tenemos que librar. Roger, Laia, ha sido un violento placer. Igualmente. El combate ha sido vuestro. Gracias. Habéis ganado, no a los puntos, sino por KO absoluto. Os libráis de nosotros por el momento, pero la semana que viene volveremos para seguir repartiendo golpes sonoros en carnecruda.es. Golpes sonoros repartirán, por cierto, el próximo día 20 de diciembre de 2014, de este año, en el Café del Teatro Lleida. Esto os escucháis, Cabo San Roque. En nuestra web podéis encontrar no solo nuestros programas, secciones y música y vídeos como los de Cabo San Roque, sino también extensos artículos de nuestras secciones para disfrutar en profundidad de la paliza que aquí os hemos dado. Espero que esta pelea de hoy haya sido de provecho y, como dice el Drogas, espero que no haya sido un torrón. Gracias por hacer posible este programa. Cada vez sois más los productores y productoras de carne cruda y ya puedo anunciar que muy pronto no tendremos solo un round, sino dos rounds de 2 horas a la semana. Hasta el miércoles que viene. Que la radio os acompañe. Ah, y por cierto, ¿dónde está el pequeño Nicolás? Pequeño Nicolás, ¿dónde andas? ¡Hola, Javier! ¿Qué tal? Pues nada, aquí estoy, paseando al abuelo, que desde que abdicó y se ha jubilado, pues me tiene frito yendo del ambulatorio a las obras, de las obras al ambulatorio, todo el rato viendo obras que estamos. Por cierto, ¿quieres una primicia para tu programa? Por supuesto, por supuesto. Al final el que me invitó a la toma de posesión de su hijo fue él, pero no quiere que se sepa porque, ya sabes, la nuera, que no se llevan bien. Las primicias del pequeño Nicolás. Un placer muy claro, grande. Un placer, mi teléfono, lo que necesites ya sabes. Sí. Un abrazo. Ay, qué muchacho este.